No. ¿Bailás, Mariana? Bailo. Bueno, pero en el pasillo, porque nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, donde sea. Gracias, Mariana. No, por favor. Nos estamos yendo, señores. Pero volveremos, mañana, y traeremos millones. Tina, ¿a dónde llegás? Esto es incitación a qué. A la violencia de género. But my love for you is growing strong. Y rompió la remera. Y no van a decir nada de las piernas de Tina, no. Ya la estamos viendo. Ah, bueno, ya estamos viendo. Era el comentario habitual. Del momento. Sí, pero qué linda voz que tiene. Linda voz. Cuando no hay comentarios machistas, los incita. ¿Qué piernas? No, porque además. Claro, viste cómo es, ¿no? No, para nada. No era la intención, sino que además se animaba a ponerse con. Cuando ya tenía unos cuantos años, unas piernas impresionantes, unas piernas que a las mujeres afinadísimas envidiábamos. Es que salía a con. Eso, siempre, ¿no? Nunca salía sin el Photoshop. No, ni. Nunca bueno, salía sin las piernas. Nos vamos, compañeros, con los 73 de Tina, ¿no? 7-3. Volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan ahora con el servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Oh, don't make me stop now. I'm down on my bended knees. Don't make me stop now. Oh. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo nublado. Naciones Unidas repudió la denuncia penal de Clarín contra periodistas y funcionarios. El relator especial de la ONU, Fran Larrué, rechazó las maniobras que utilizan los grupos mediáticos en contra de la libertad de expresión. En diálogo con el servicio informativo, Larrué sostuvo que no puede utilizarse la ley penal para coartar la opinión de la prensa. En mi informe de Ginebra de junio, que era sobre libertad de prensa y protección de periodistas, yo planteé que los estados deben garantizar la protección de los periodistas física y legal. Esto quiere decir que no le deben permitir acciones penales que no tienen realmente lógica. Por supuesto, si hay un delito cometido que no tiene que ver con el ejercicio del periodismo, es otra cosa. Pero en cuanto al ejercicio periodístico, debe haber plena libertad de investigar, de documentar, de expresar opinión. Aún opiniones equivocadas, cualquiera tiene derecho a expresarlas. Entonces yo sí creo que el Estado y sus diferentes instituciones, incluyendo las de justicia, deben velar por la seguridad de los periodistas y no permitir que se utilice la ley penal como un sistema de amedrentamiento. Damián Loretti, secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representará a los periodistas denunciados, acusó al Multimedios de hacer un planteo destituyente. ¿Afectaría el precedente de que alguien por opinar sea entendido como autor del delito de incitación a la violencia o coacción? Para traducirlo en términos más llanos, si un periodista plantea, si no ocurre tal cosa, ocurre tal otra, es una opinión, no está en condiciones de amenazar, porque no es quien está en condiciones de generar una injusticia o un daño inadecuado a otra persona, mucho menos si eso tiene que ver con la aplicación de una ley. Y por otra parte, si alguien plantea, yo no estoy de acuerdo con esto, lo que fuere, no implica instigar a cometer delitos contra el que recibe la opinión en disfavor. Es tan impensable que cuando se critica al gobierno, alguien podría decir, esto es directamente un planteo destituyente. ¿Se acuerdan cuando apareció la palabra destituyente? Bueno, ahí no fue nadie a tribunales, era un planteo político. Se reanuda esta semana el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Perón. En la presente semana se reanuda en Tucumán el juicio denominado Mega Causa Arsenales 2, Jefatura de Policía 2, con 41 imputados en dicho proceso para determinar el destino de al menos 235 víctimas que pasaron por el Centro Clandestino de Detención Jefatura de Policía y por el Centro de Exterminio Arsenal Miguel de Acuénaga. Tanto el cura José Mijalchi, quien era párroco marco de la iglesia cercana al centro de exterminio, al Cename y la Escuénaga, como así también el escribano Juan Carlos Benedicto, hablaron frente a los jueces y desconocieron las imputaciones que se le realizó desde el Ministerio Público Fiscal. Para la presente semana se espera escuchar el resto de los testimonios por parte de los imputados para que recién la primera semana de diciembre se puedan escuchar los testimonios de las víctimas y testigos que pasaron por sendos centros clandestinos de detención. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. Tránsito. Comienza el regreso de las mini vacaciones hacia puntos turísticos del país, como la ruta 12 y 14, ruta del Mercosur, Corrientes, Centro Ríos, a Zárate. A las 18 hay restricción de camiones, por eso en estos momentos hay tránsito intenso de camiones hacia el puerto de Buenos Aires y al Mercado Central. De 18 a 24 se restringen los camiones y no pueden transitar en todas las rutas nacionales de nuestro país y de la costa atlántica. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimos, humedad 70%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los directores, periodistas, locutores, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del Grupo Clarín a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Beiras y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo que nos deja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libre a todos los argentinos. Faltan 11 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 11 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes con un combo de noticias, de cosas que están pasando habitualmente en el país, en un feriado que está así como pegajoso, tranquilo, bastante tranquilo. Es muy bonito manejar en la ciudad de Buenos Aires cuando se está en un feriado de esta naturaleza, porque no hay nadie por la calle. Son cosas que uno puede percibir más allá de lo que se ve todo el tiempo en la disco de acá al lado, que ustedes ya saben que los días feriados hay unas caripelas ahí un poco estranguladas, digamos, que salen como escurridas las caripelas de ahí, obviamente porque es un after, así se llama ahora. Después del boliche vienen ahí a pasar un buen momento, bueno, un buen momento, un momento. Yo no sé si es bueno por los olores que salen ahí, no debe ser muy buen momento. ¿Cómo le va, Miriam Lewin? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué dice? ¿Una denuncia cubierta? ¿Usted quiere hacer una denuncia como Grupo Clarín? No, yo no denuncio, no, estoy feliz, contento de que esté la gente ahí al lado. Que se divierta. Sí, claro, no tengo ningún problema con eso. Que se divierta. Vamos a estar hablando, obviamente, de uno de los temas importantes, ¿no? Que tiene Vamos que ver a estar hablando de la denuncia que los abogados del Grupo Clarín hicieron contra Sandra Russo, Roberto Caballero, Javier Vicente, sí, y contra funcionarios del gobierno nacional. Los delitos de los que los acusan son coacción agravada e incitación a la violencia. La incitación a la violencia tiene una pena potencial, si son condenados, de 3 a 6 años. Sí. Esto fue un balde de agua fría. Sabemos que estamos a 11 días del 7 de diciembre. Antes del 7 de diciembre, el Grupo Clarín tenía que presentar el plan de desinversión y no lo ha hecho, de manera que la cuerda se está tensando y estas son las consecuencias. Sí. Estas son las reacciones que están registrándose en la escena política y, por qué no decirlo, económica, porque es un grupo que está defendiendo sus intereses económicos, pero está atentando contra aquello que siempre pregonó, la supuesta independencia y libertad de expresión. Sí, recién la llamé a La Rusa, así que en un ratito vamos a hablar con Sandra, también me parece que lo conectaron a Roberto Caballero, también vamos a hablar con Roberto alrededor de este tema, que obviamente tiene su importancia. Yo creo que es interesante analizar también después, a lo largo de la mañana vamos a estar como desgranando las posibles razones de una torpeza de esta naturaleza de parte del Grupo Clarín, más allá de que uno pueda entender como principio la idea de impunidad que está rodeando a esta denuncia. Voy a saludar al señor Carlos Solanes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Usted? Bien, ¿pasó todo bien? ¿Pasó bien fin de semana? Lo de anoche fue como medio flojo. Digo, pero duro gol. La derrota de Racing, pero bueno, no importa. Tampoco pensábamos en ganar el campeonato, era un chiste eso, había sido un chiste de Subeldía. ¿Usted conoce la fábula La Zorra y las Uvas? ¿Eh? Y claro. Y sí, estaban verdes. Bueno, yo lo que voy a hablar después es que concluyó el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Todo pipí cucú eso, ¿no? Y paralelamente también tuvo mucha repercusión el segundo encuentro de comunicación audiovisual que el viernes allá en Mar del Plata había inaugurado la presidenta. Parece que la cosa pasaba por Mar del Plata, Ula. Sí, seguro. Era todo aquello. Seguro que sí. Y abro con una buena noticia. A ver. Dos buenas noticias. La película Infancia Clandestina ganó el principal premio en el Festival de Cine de Huelva, en España. Sí. Mientras que en el mismo festival, Martín Salinas ganó otro Colón. Colón se llaman los premios ahí en Huelva. Sí. El Colón de Plata, por el guión de Ni un hombre más, ¿eh? Una película que también está en cartel todavía acá en Buenos Aires. Así que, felicitaciones. Muy bien. Sigue buen camino Infancia Clandestina. Está muy bien eso, ¿no? Le va muy bien. Sí. Voy a saludar al señor Santiago Lucía. ¿Cómo anda, Santi? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? Bien, pasó un fin de semana con todo. Tuve que ir a Independiente River, ayer estuve en la cancha de Boca, había un Racing en clásico, un campeonato que está por definir, se conviene muy cerca de la punta. La verdad que fue realmente impresionante y vengo con muchas ganas a trabajar el feriado. ¿Cómo anda, Lucho? Yo te voy a decir, si estás a esa velocidad, andate en la disco de acá al lado, digamos. Igual, recién hablaba de gente que salía y en realidad está entrando. Está entrando. Recién vi una banda, cuando estaba entrando para acá, veo una banda, pero grande, debe haber sido, qué sé yo, 15 personas. Que venían, yo digo, loco, yo estoy entrando a laburar, eran las 8:30 de la mañana, vos lo ves a los tipos que se mandan para ahí, qué raro, pero... Bueno, si querés podés elegir, Santi, está muy cerca. Lo que yo te diría que para comunicar los temas que vos tenés que comunicar, tenés que bajar un poco la velocidad. Bueno, lo voy a intentar, la verdad que Hacé el esfuerzo, si no tomate un trago acá al lado. Porque hoy pese a ser feriado igual me vine en bicicleta. La verdad que para venir es un día extraordinario, ¿no? Porque pega el solcito, no hace mucho calor, está bárbaro, uno viene en bicicleta, disfruta el día. ¿Lo vio? ¿No te mojaste? Ayer, ¿sabes que me pasó algo muy bueno? Y lo quiero hacer como reconocimiento de Boca, que es el único club, porque yo a la cancha a trabajar también voy en bicicleta, es el único club que tiene estacionamiento para bicicleta. Obviamente que hay un vínculo y también hay una promoción de parte del gobierno de la ciudad. Daniel Angelici es una persona muy cercana a Mauricio Macri, y seguramente viene por ahí también la implementación de una política, en este caso de la promoción a que se utilice la bicicleta. Sí. Pero la verdad que es muy cómodo ir a la cancha de Boca. En mi caso, que vivo en Parque Patricio, ir con el auto demanda pelearte con los trapitos si lo querés, si no en un estacionamiento y todo lo que eso conlleva desde lo económico. Salir de la cancha de Boca es realmente complejo en auto porque hay 50.000 tipos que van con su automóvil. Y en la cancha de Boca llegas y hay un lugar reservado para las bicicletas, te pone una pulserita, le pone la misma pulserita a la bici, digamos, y uno la deja con total tranquilidad. Si la bici va pintada de amarillo, te deja entrar gratis. No, la bici mi bici celeste y blanca y entrego a Ana. Y te pregunto esto, ¿hasta la Bombonera hay una bocasenda? Sí, hay una que deja justo en la donde está la guardia de bicicletas. Fíjate tú. Perfectamente. Escúchame, la media cuadra de la Bombonera. ¿Van colgadas o van estacionadas con el bicicletero? No, van estacionadas porque recién lo están empezando a promocionar, pero así que por ahora van ahí, pero es un cuartito de 10x10 que entran tranquila, 80, 100 bicicletas, y ayer había varias, así que la verdad que está bueno. Vamos a estar hablando entonces a lo largo de la mañana de temas deportivos. Voy a saludar a Ojitos de Miel. ¿Cómo le va, Ojitos de ¿Qué Miel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo en orden usted? Bien, bien. ¿Va a seguir lloviendo o no? Mira, el pronóstico para hoy habla de que va a estar nublado, que va a lloviznar, lluvias aisladas. Las demuestran como probables lluvias. Yo diría que nos armemos de paciencia para la tarde del día de hoy, 25 grados de máxima. Ay, ay, ay, Vicentico. Parao. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Está parado el tipo, ¿eh? Estoy hablando del señor Fernando Ponte. ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo anda? Levanta el dedo, levanta la mano, está contento. Sí. Estuvo pasando un puerperio, podemos decir así, de alguna manera fue eso, un puerperio masculino, tiene otras características. Uno se siente un boludo, digamos, básicamente. No hay mucho para hacer ahí, Ponte, más que estar yendo para un lado, yendo para el otro. Uy, no, no, que tengo que buscar la mamadera, no, los pañales, tengo que... Y va de un lado ahí proveyendo a esa situación amorosa que se da entre la madre y el niño, Aleito Ponte, que también ha nacido hace cuánto ya, un mes y medio, ¿no? Un mes. Te extrañamos, Ponte, acá, ¿eh? Tiene cara de sueño como todos los padres recientes. Sí, está como chino así, ¿viste? Desde que no lo dejan dormir a la noche o no puede dormir bien durante la noche. Al balcón. Ay, ¿qué mal? A la baulera. Andate a la baulera. Estuvo más cómodo, Ponte. Bienvenido, viejo. De veras te extrañamos y obviamente Nazarena trabajó muy bien. Una grosa también, Nazarena, ¿eh? Está parada ahí al lado el señor Fernando Ponte, Marita Zacatumburu, todos los días haciendo la coordinación general de este programa. Lo que perdí no es llorar, y yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Hola Bárbara, ¿cómo te va? Laura D'Asencio, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de producción. Estamos esperando a Brienza, que está viajando Brienza. Viene, parece que viene algo así como a 45 kilómetros por hora en este momento, deslizándose por las rutas argentinas. Como el general Alais. Sí. No le digas eso. Ya llego, ya llego. No le digas esa cosa, pobre Brienza. No se lo merece. ¿Podés recordar quién fue el general Alay? El casi lento Alay. ¿Vos no te acordás? ¿No murió hace poco el general Alay? No, estuvo dando vueltas en un momento hace poco. El lento Alay tenía que venir, digamos. ¿De dónde venía? De Campo de Mayo, ¿no? Le había pedido Alfonsín. Tenía que llegar a Montecaseros, claro, eso es lo que recuerdo. Pero Carlitos, no me acuerdo del año. ¿Me ayudás? Y mandaba los tanques a la banquina. No, no llegaba nunca el lento Alay. Ahora te lo recuerdo. A ver, Google. Y Google. Navegando. Magallanes tampoco vino, che. Magallanes, lo que pasa es que anoche tuvo ¿O se fue de paseo en este fin de semana largo? Yo creo que se fue por ahí. Después nos va a contar en algún momento, supongo yo, a lo largo de la mañana. 9:19. Así estamos. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:20. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Sí, 9:22. Mira, vamos a hablar un poco de esta denuncia que peló el diario Clarín el jueves pasado, presentó en el juzgado de un juez que se llama Rodríguez. Rodríguez. Exactamente, sí. Con una acusación que básicamente la figura que se utiliza es la idea de incitación a la violencia, lo decías hace un ratito. Sí, son delitos contra el orden público. El Código Penal en el artículo 212 dice, será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación. Es decir, no es necesario ir a la cabeza de una horda de gente indignada e descontrolada que quiere atacar el edificio de grupo, cosa que no ocurrió, no va a ocurrir. Nunca escuché a Caballero, a Russo o a Vicente incitar a la violencia, ¿sí? Plantear sus posiciones. No, Vicente, te voy a decir una cosa. Vicente es violento. Es terrible, porque es incita a los goles. Sí. Incita a los goles. Sí, sí. Bueno, eso es violento para algunos. Javier Vicente, hay que decirlo, es un relator de Fútbol para Todos y periodista deportivo de la casa. Roberto Caballero está a cargo del programa que va de 6 a 8 de la noche aquí. Mañana es hoy, y del cual fui columnista antes de incorporarme a este equipo. Conozco personalmente a Roberto desde hace mucho tiempo, hay que decirlo. Me une un profundo afecto y una profunda amistad, y puedo dar fe de su honestidad intelectual, básicamente. Uno puede o no estar de acuerdo con un compañero, eso es saludable, uno puede a veces disentir, discutir, pero Roberto está absolutamente convencido de lo que dice y no es una persona violenta. Nunca lo escuché incitar a la violencia y menos aún, ser responsable del delito de coacción agravada. El artículo 149 bis en su segundo apartado dice: será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o no hacer determinada cosa contra su voluntad. Es decir, se supone que estos colegas, que estos periodistas han intentado coaccionar, presionar a gente para que hiciera algo supuestamente contra el grupo Clarín o dejara de hacerlo. Yo los he escuchado, sí, ser firmes en sus posiciones, los he escuchado, obviamente, criticar aquello que hacía el grupo Clarín. Pero respecto de qué punto, pero, porque hay una base, digamos, hay una base que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene que ver con que hace 3 años que esta ley fue promulgada y mediante distintos recursos jurídicos el grupo Clarín ha logrado, el último con el recurso ante la Corte, esta intención de que se prorrogue el amparo que estaría venciendo el 7 de diciembre, para prolongar esta situación. No, pero la denuncia puntual, la del jueves, tiene que ver con lo que ellos dijeron o representaron o entendieron o opinaron respecto de lo que había sido la manifestación del 8N. Ahí hay un programa que yo conduje, además, estaba en ese programa. Vos lo sabés de primera mano. Claro, eso, fue un día domingo, estaba yo conduciendo el programa, estoy dentro del combo de esa denuncia porque está denunciado también el programa. Y ahí Roberto hace una intervención Edgardo Mocca, hace una intervención también Sandra Russo, hace una intervención Orlando Barone, todos más o menos en la misma línea respecto de la interpretación que hacía el grupo Clarín de lo que había ocurrido con esa manifestación. Entonces, esa más o menos esa era la línea de la opinión de todos los que estaban en ese momento opinando, digamos, o hablando al respecto del tema. Lo que hace la denuncia de Clarín ahora es recortar una serie de frases que han dicho cada uno de estos periodistas en el programa y ponerlas en el texto, que las 26 páginas que presenta como denuncia por incitación a la violencia. Esto es lo que yo quiero dejar en claro respecto de cuál es el argumento que Clarín está utilizando, dónde ocurrió eso que está diciendo que pasó Clarín y en qué momento. Y esas son las características de la situación y el contexto político en el cual esas opiniones se dan. O sea, viene muy pegadito a lo que fue esa manifestación del 8N, y se dio en el programa con ese tipo de respuestas. Y está muy bien que le pongas luz a ese origen, porque no todos lo saben, o no todos lo sospechan. Y en el fondo, digo, me parece que lo que hace Clarín es amedrentar, o intentar amedrentar, a una cantidad de gente que piensa distinto, que piensa diferente. Sí, no, sí, básicamente. Ahora, hay que ver si esto va en esa línea o no. Eso es lo que yo todavía no tengo en claro. O sea, la verdad es que un amedrentamiento de esta naturaleza parece un gesto realmente torpe que, digamos, ya a esta altura del partido yo no entiendo la torpeza como un rasgo, la entiendo como un recurso. Y eso es lo que yo creo que están haciendo de alguna manera estos tipos, digamos, están generando una torpeza como un recurso en realidad de reinstalación, de restitución de una discusión que hoy no tiene que llevarse a cabo en los medios, sino que le pertenece al mundo de la política. Eso es lo que creo. Los programas políticos de la señal TN, muchas veces hay colegas, hay que decirlo, que han sido también muy taxativos, muy firmes, defendiendo una posición y atacando a funcionarios del gobierno. Han sido atacados e incluso denunciados, por ejemplo Moreno también, por coacción agravada en relación a su actividad en torno a Papel Prensa. En todos los horarios se puede escuchar a los periodistas del grupo Clarín hablando y calificando libremente a funcionarios del gobierno. Desde el 2009, que no existe más en el país la posibilidad de enviar a prisión a un periodista por el delito de calumnias e injurias. Uh-huh. Esto, hay que decirlo, fue una indicación de la CID, y la CID había, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado Nacional a adecuar su legislación. Pero hay muchos otros estados que, siendo apercibidos por la CID, nunca adecuan su legislación. El Estado argentino sí lo hizo, el Senado convirtió en ley la derogación de las penas de prisión para estos delitos, sí hay derecho a una reparación económica, pero desde el 2009 que esta figura no implica la amenaza de prisión. Es decir, los periodistas podemos hablar libremente sin que nadie nos pueda levantar el dedo y decir, ojo, señor, usted me calumnió, es decir, me acusó de un delito, usted me injurió, es decir, usted atentó contra mi honor. Y esto tiene que ver con nuestra libertad de expresarnos y nuestra calidad democrática como país. Vamos a seguir hablando a lo largo de la mañana de este tema, que por cierto es delicado. Ahí está tanto Brienza, aquí dice, mira, está tostado Brienza, les pasa esas cosas cuando viene Da Praia. Son las 9:31, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. El gobierno apelará hoy el fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres. Se presentará hoy el recurso tras la orden en Nueva York para pagar 1.330 millones de dólares a los acreedores que no aceptaron el canje de deuda. Es por considerar que la decisión es injusta e ilegal en términos de normativa internacional. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, expresó su confianza de que la Cámara de Apelaciones la revoque. Sin embargo, advirtió que si la sentencia es desfavorable, el gobierno tiene decidido llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El CELS asumirá la defensa de los periodistas que fueron denunciados por Clarín. La decisión fue difundida por medio de un comunicado firmado por su presidente Horacio Verbitsky, su secretario Damián Loretti y su director ejecutivo Gastón Chilier. El CELS afirmó que no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que sí proviene del Estado. Agregó que para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos, que en su artículo número 13 exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Feriado, es un día muy especial, una mañana atípica, digamos, porque parece fin de semana, pero ya arrancó la semana. Ustedes serán también diferentes desde sus lugares, algunos en casa escuchando, con más tiempo para comunicarse al 4999-8700 a través del 0810-222-0870 y, por supuesto, en Facebook, Mañana Más, donde desde temprano venimos leyendo varios mensajes que nos están dejando. Muy bien, Roberto Caballero, ¿qué haces, viejo? ¿Cómo andás, Lucho? Buen día a todos, che. ¿Todo bien? Todo, claro. ¡Todo bien! Ya, digo, sabemos que te estás dedicando a incitar la violencia y cosas parecidas, digamos, y eso nos tiene preocupado. Sí, totalmente. Yo no, antes hubiera perfil de barra brava que no tenía. Sí. Digamos con humor. Pero, Roberto, buen día. Buen día, hola. Recordamos todos lo que decías cuando estaba Caruso Lombardi al frente de San Lorenzo. Si eso no es violencia, viejo. Pero a ver, ¿Qué interpretación tenés, Roberto, de la cosa? Mira, yo creo que todo esto es el fotograma de una película de terror que por suerte se está terminando, tiene fecha de culminación el 7 de diciembre. Sinceramente creo que es eso. Me parece que se ha dado un largo proceso en la Argentina de pluralización, de voces, de discusión, como parte del debate público de lo que significa la libertad de expresión. No es que se han aplacado o negado voces que ya estaban, sino lo que se está sumando en el debate público son voces que habitualmente no estaban, ¿no? Y me parece que esto pone muy nervioso a Clarín, a Héctor Mañeto en particular, porque él está acostumbrado a un paradigma comunicacional que no entiende el derecho a la comunicación como un derecho humano, simplemente lo ve como un negocio. Y yo siempre digo lo mismo, esta gente cuando tuvo la custodia de la libertad de expresión silenció un genocidio donde desaparecieron 30.000 personas, digo. Pero bueno, entiendo que a muchos quizá les cueste incorporar ese dato histórico fundamental para entender cómo procede Héctor Mañeto en este caso. Y bueno, esto es una especie de utilizar el Código Penal como garrote, intentar aplicar una mordaza judicial a los que no pensamos como quiere que Clarín pensemos. Es un antecedente grave, muy grave para el periodismo en particular, porque nadie puede ejercer libremente la profesión si va a tener sobre su cuello, digamos, la posibilidad de recibir una denuncia de estas características, que con penas que van hasta 10 años de prisión. Yo lamento, yo no quiero ir preso, eso es fundamental, ¿no? Y como dato número uno. Y la verdad que ejercer el trabajo con esa amenaza constante y latente es una forma de suprimir la libertad de expresión de la que tanto se llena la boca el grupo Clarín en este caso. Me parece que ha quedado esto, que es un ejemplo muy claro de que la libertad de expresión la ponen en riesgo aquellos grupos concentrados y no el Estado en la Argentina. Y que acá se están violando pactos, garantías constitucionales, pactos internacionales. Bueno, entiendo que la denuncia ahora sigue en el plano local y en el plano internacional, ¿no? Entonces, apaga el celular, Roberto. Apaga el celular, Roberto. No, es que no has parado desde la mañana. Y yo estoy hablando con todo el mundo porque trabajo de esto, así que imagínate. Pero vengo desde las 6:10, más o menos, contestando uno tras otro. Pero bueno, está muy bien porque nosotros hemos denunciado públicamente la situación y me parece que está bueno que se debata alrededor de esto, bueno, cuáles son los límites que se le quieren imponer a aquellos que no pensamos como Mañeto quiere. Roberto, sí. Nosotros no hemos tenido acceso a la denuncia. ¿Recordás algún párrafo, algún pasaje de la denuncia que sea realmente representativo del espíritu general que tiene? Sí, mira, ellos, a ver, la denuncia son 35 páginas, y lo que plantean es que ellos están, de algún modo, su libertad de expresión está en riesgo porque distintos actores institucionales o periodísticos le atribuyen a Clarín los males de este mundo, todos los males de este mundo. Ese sería lo central de su argumentación. Lo que no se están dando cuenta en esa argumentación es que cuando ellos defienden su libertad de expresión no pueden anular la mía a opinar o a decir. Y ahí creo que es una resbalada de su equipo judicial. Y mirá que son muchos, que son 65 abogados ahí del estudio San Mariette. ¿Quiénes firman ahí la denuncia? Hugo Warman Joffre, abogado de Ernestina Herrera Noble y Héctor Mañeto en la causa Papel Prensa. Abogado del padre Grassi. Abogado del padre Grassi también. Pérez Chada, Alejandro Pérez Chada, que es el abogado de Mauricio Macri. Isaías Valiente, titular del estudio de abogados históricos, que en realidad es el estudio de abogados de Clarín porque participa en todo el entramado societario, ¿no? Sus empleados y creo que en general están como directores de todas las empresas. Y a mí me llama la atención, digamos, porque toda la argumentación que hacen se puede usar en contra de ellos, digamos, porque también mi libertad de expresión vale. Vale la del señor Mañeto, seguramente, y también vale la mía, digamos. Claro, por ahí claro. Es como que una cosa invalida a la otra, y eso es muy preocupante. Porque encima, yo cuando, por ejemplo, hablo de Mañeto, yo creo que tiene que responder ante la justicia por una denuncia que le hizo la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Papel Prensa. Pero yo no le imputo a Mañeto que tiene que ir preso por lo que opina. Es una barbaridad. Jamás se me hubiera ocurrido eso. A ellos sí se les ocurrió. Eso es lo peligroso, ¿no? Claro, claro. Caballero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, acá medio molesto porque uno se pasó 20 años militando, qué sé yo, ¿para qué? Para que a usted le metan una denuncia y se convierta en el gran héroe del periodismo nacional. No, te regalo, te regalo la cucarda, ¿eh? Te la regalo cuando quieras. Y además, no, te la devuelvo, te la devuelvo. Che, y además, bueno, quería felicitarte por la adhesión y el apoyo que conseguiste de Jorge Lanata, de Nelson Castro, de Alfredo Leuco, de tantos otros periodistas independientes del Grupo Clarín que se solidarizaron con vos públicamente. ¿Se escuchó, ¿no?, algo de eso, no? No, yo no. Mira, yo a la mañana seguí justamente esos programas de temprano para ver si había alguna declaración. ¿Ernesto Tenenbaum? Por el momento no, pero no, no abramos el paraguas. ¿Chiche Herblum? No sé. Sé que, bueno, uno de los primeros fue Jorge Rial, que estuvo muy atento a esto. ¿Leopoldo Moró? Leopoldo Moró. No, yo creo que, a ver, acá el repudio es mucho más amplio de lo que puede ser una divisoria de tipo política. Digo, el repudio acá es, así como yo no permitiría que a ningún periodista de Clarín, digamos, se lo quiera llevar preso, aunque sea Alejandro Alfie o quien sea, tampoco, o sea, lo que no quiero para mí, no quiero para los otros. Y en ese punto, digo, no me pone en el lugar del monopolio o no monopolio, me pone en el lugar de la sensatez, simplemente. Y igual sí, yo creo que van a seguir llegando adhesiones y todo. Sí me parece importante destacar una cosita, porque ¿cuál es el antecedente, no?, a esta denuncia penal? ¿Cómo se llega a esta denuncia penal? Y yo creo que esto viene por el lado de que primero se nos estigmatizó. Se nos dijo que éramos ultrakirchneristas, después periodistas cooptados, que 6-7 Rocho, que Tiempo Argentino Diario Oficialista, que son oficialistas, ultraoficialistas, paraestatales, corruptos, ladrones, etcétera. Todo eso para, de alguna manera, estigmatizarnos. ¿Y estigmatizarnos para qué? Para connotarnos como algo malo. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los que estamos acá en esta, somos periodistas. Opinamos distinto a lo que opina Mañeto. Punto. Ni siquiera sé si mis ideas son las mejores que otras, pero son las mías. Ahora, lo que está claro es que no pensamos como Mañeto. Ahora, por no pensar como Mañeto se nos dijo todo eso. ¿Y cuál era el objetivo? Separarnos del campo del periodismo profesional. Sí. Separarnos de la manada para podernos atacar. Y cuando haces una denuncia penal te das cuenta que te están atacando. Hoy esto se resuelve, por suerte, dentro de la justicia. Hace 35 años atrás se resolvía de otro modo, que no quiero repetir porque es un poco trágico. Sí, Ula. No, quería decir acá nos peleamos por preguntar. No, yo no quería preguntar, simplemente adherirme a lo que dijo Caballero. Hay una posibilidad de entrar a la solicitada de adhesión, de repudio a la acción que presentó Clarín. Sí. Y la dirección es solicitada 2611 con número, solicitada 2611@gmail.com. Comunicadores de la Argentina. Comuna, ¿eh? Bien. Sí, ahí esa es la... Bueno, están llegando muchísimas, creo que había más de 34.000 o 36.000 adhesiones. Yo les agradezco mucho ese apoyo en general, pero creo que en realidad también muchos apoyan porque se apoyan a sí mismos, ¿no? Digo, me parece que en eso yo lo tengo claro, y está bueno que así sea, ¿no? Yo no quiero vivir en una sociedad donde... En serio, yo se castigue, me parece es propio de los regímenes totalitarios, ¿no? Que se castigue al otro por la forma de pensar. Sí podemos debatir crudamente, debatir duramente, debatir con posiciones, con argumentos, pero yo no quiero que se suprima a nadie. A mí me parece que la idea de la supresión del otro como solución final a los problemas ha traído mucha tragedia en la Argentina y no participo de esa idea ni antes, ni ahora, ni nunca. Roberto, cuando leía ayer en tiempo argentino, digamos, el desglose de la denuncia que ustedes habían logrado publicar, así se cita, me acuerdo de un programa que hicimos domingo a la noche, estábamos juntos, yo estaba allí, estabas vos, Sandra, y tenía que ver mucho con la cosa del 8N. Todos los textos que presenta Clarín son los que de alguna manera se conversaron ahí como interpretación de lo que había pasado el 8N, o hay antecedentes que tienen que ver también con lo publicado por vos o por los otros periodistas en otros medios. No, hay otros periodistas de otros medios, no es exclusivamente sobre el 8N, sino también involucra lo que fue el amotinamiento de gendarmes y prefectos. Sí. Pero bueno, toman así como varios hitos que han sucedido y hacen una especie de ensalada sobre lo que dije yo, sobre lo que dijo Eduardo Mocca, Nora Beira, Sandra Russo, Javier Vicente, compañero de la radio, lo que ha dicho Sabatella, De Petri, Carlos Zanini, secretario legal y prensa de la presidencia. La van a pasar bien, si van todos en carne la van a pasar bien, para poder conversar, digamos. Sí, yo no sé cómo se va a llamar, pero pasará a llamarse el pabellón. Sí. El pabellón de los locos Adam. Digo que se puede hacer un reality también ahí. Sí, tal cual. Que lo va a producir Canal 13, como sabrás. Sí, eso es, en realidad lo que intentan en la denuncia es la argumentación es para victimizarse. Sí. Y Y nada, a veces a mí me resulta un poco inconexa, pero lo cierto, ¿viste? Porque algunos me dicen, bueno, pero no tiene destino esa denuncia. Sí, pero está hecha. Y hasta que no se desestima, la denuncia está ahí. Está clarísimo, sí. ¿Viste? Yo no quiero decir con esto que mañana, ¿sí? Que tienen que ir a ratificarlo. Por ejemplo, el grupo del Green, creo que tienen mañana a ratificarlo al juzgado. Capaz que no van. Y no la ratifican y se solucionó. Y el juez cierre, archiva y otra cosa. Ojalá. Ojalá sea así. Ahora, mientras eso no ocurra, yo me tengo que manejar con la realidad que me pasa. Y lo que me pasa hoy es encontrarme en estos días con la desagradable, sí, cosa de levantarme a la mañana y ver en un diario que, con mucho cariño y gracias que se puede denunciar esto, pero ve tu nombre así grande que dice que te denunciaron, que puedes ir preso. La verdad es una sensación realmente fuerte. Uh-huh. Yo tengo que estar escondiendo los diarios de la casa porque tengo hijos chiquitos, qué sé yo. Así que yo le en un punto ansío, deseo, esto ya lo digo como persona, más allá de cualquier tipo de colectivo profesional que participe, que esto se solucione pronto, se solucione cerrando y archivando la causa, y que me dejen seguir trabajando en paz, porque yo creo que cuando digo las cosas que digo, también estoy contribuyendo a que Héctor Mañeto, a que todos los argentinos que van acá, piensen o no como yo, vivan en una sociedad un poco mejor, donde haya más voces, donde haya pluralidad, donde no todos pensemos igual, donde no todo sea monocolor, sino que esté expresada la riqueza infinita cultural que tenemos los argentinos, construida, amasada por generaciones y generaciones. Somos un país gente inteligente y no de troglodita, ¿no? Roberto, en un comunicado del CELS se dice, como han sido suprimidas las calumnias, las figuras de calumnias e injurias, acuden los acusadores a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria. Sí. Es un poco lo que vos decías, que la denuncia se cae. Pero también es interesante que sea el CELS el que los defienda, ¿no? El CELS que defendió a Eduardo Kimmel, a Jorge Fontevecchia, sí, a Héctor D'Amico. Sí. No se puede decir que el CELS esté encolumnado férreamente con el gobierno a lo largo de su trayectoria, puesto que defendió a periodistas que claramente no son oficialistas. Claro, sí, no, para mí es una gran noticia, digamos, el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, de Berbisky, de Daniel Loretti, el involucramiento que han tenido con este caso, yo se los agradezco infinitamente. Aparte han demostrado una actitud, unos reflejos que hablan muy bien, digamos, de estas organizaciones y lo importante que son para instalar y defender en el debate público aquello que hay que instalar y defender. Y por supuesto, si hay cosas que son de todos y de todas. Digo, la libertad de expresión es de mía y de Jorge Fontevecchia. Lo que no puede hacer una persona es arrogarse para sí mismo esa libertad de expresión, que es un poco lo que hace Héctor Mañeto y el Grupo Clarín. Otro poco es lo que hace también, sinceramente, pero ¿ves? Esto es opinar Jorge Fontevecchia con sus medios. Pero cuando hablamos de cuestiones penales, no. Esto es debate, esto forma parte del debate público. Está claro. Pero no se dirime amordazando judicialmente a periodistas, ni usando el Código Penal como garrote, ni limitando, ni generando miedo, ni autocensura. No. Eso nos hace retroceder en cuatro patas, como decía María Elena Walsh, ¿no? Roberto, te mandamos un abrazo grande, viejo. Muchas gracias por tu tiempo y obviamente vamos a seguir con este tema porque es un tema delicado y que instala algo en esta Argentina que ya quedó viejo. Yo tengo la sensación de que hay un problema con el tiempo político, que hay una mala lectura del tiempo político y que Clarín sigue moviéndose como si fuera hace 35 años atrás, ¿no? Bueno, saludos a todos. Gracias, compañeros. Un orgullo estar hablando con todos ustedes. Un abrazo grande. Y gracias por la solidaridad. Pero por favor, un abrazo grande. Roberto Caballero, uno de los periodistas que está denunciado por el Grupo Clarín por incitación a la violencia. Ayer, cuando estaba todo este tema dando vueltas, conversamos un rato con Brienza, así un poco perdidos, digamos, extraviados por entre la cosa de la playa de él y la ciudad y el asado que yo me estaba comiendo. Y pensaba que hay una cosa del orden de la impunidad dando vueltas. Uno puede leerlo como torpeza. Son las dos alternativas, las dos formas de calificar esta situación. Porque es obvio que es una torpeza, porque hay un montón de gente que ahora siente que de alguna manera está frente a una escena de falta de libertad de expresión, y esto movido por aquellos que se han llenado la boca, viejo, con la libertad de expresión durante los últimos años, ¿no? Le salen todo el tiempo esas palabras sobre la libertad de expresión y el gobierno que los persigue. Resulta que son los tipos que van y denuncian por incitación a la violencia a un grupo de gente que está pensando en otra línea, digamos, que no es la de ellos. Ahora, pensarlo solamente como torpeza también no me alcanza, digamos. Me parece que hay algo más. Y hay algo del orden de la impunidad dando vueltas, muy fuerte. Que es algo así como, ahora vas a ver quién soy. Y luego, cuando ve esa reposición, no, lo primero está, se está viendo muy claramente la pérdida, pero también lo que fueron. Porque en esa ahora vas a ver quién soy, trabajaron durante muchos años y han hecho muchísimas cosas. Me parece eso. Y también sospechoso que a esta altura del partido se cometa un acto de torpeza y de impunidad de este calibre, teniendo en cuenta que estamos a muy poco tiempo de que se resuelva una situación jurídica importante, ¿no? A ver, piensa. Luciano, yo me quedé reflexionando después de la charla y yo creo que este es el error más importante que cometió Clarín después de haber decidido iniciar una campaña de mentiras consecuentes para la sociedad, incluso con sus propios lectores, en el enfrentamiento con el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que el lugar en el cual se había puesto Clarín hace 2 o 3 años de intentar voltear al gobierno con 4 o 5 tapas y mentir reiteradamente para voltear a toda costa al gobierno, rompió el pacto de lectura que tenía Clarín con sus propios lectores. Es decir, los lectores empezaron a sospechar de que la mayoría de las cosas que estaba diciendo Clarín ya eran mentiras. Por lo tanto, la legitimidad y la legalidad de Clarín respecto de su supuesta torre de donde decía la verdad, su supuesto periodismo independiente, su periodismo objetivo, su periodismo de la gente, empezó a entrar en crisis. Cuando, y esto se estudia en ciencia política, cuando un político o un líder o una figura social quiebra su propio discurso, su propia legitimidad en función de una estrategia mayor, lo que está haciendo es poniendo en crisis su propia existencia. Clarín puso su propia existencia en crisis cuando decidió mentirle a la sociedad en función del objetivo de destruir al gobierno. Ese fue el gran error que cometió Clarín en el año 2008, 2009 y 2010 y que lo sostuvo hasta ahora. Y ahora cometió otro gran error. Un gran error que también pone en una crisis aún más profunda su lugar como rector en la sociedad. ¿Por qué digo que como rector en la sociedad? Un medio de comunicación como un monopolio o un oligopolio como Clarín, lo que hace es dirigir de alguna manera grandes sectores de la sociedad que consumen esa versión de la historia y esa versión del presente. El gran arma que tenía Clarín era la libertad de expresión. Cuando él, propio Clarín, quiebra la posibilidad de la libertad de expresión de otros, lo que hace es poner en crisis su propio valor, su propia existencia y su propia legitimidad, porque dice, yo que había sido víctima de que yo que soy supuestamente víctima de la falta de libertad de expresión, ahora condiciono la libertad de expresión del otro. Yo lo que hago es pasar de ser víctima otra vez a ser victimario. Fui victimario cuando le mentí a la sociedad. Soy victimario cuando además no dejo hablar a aquellos que piensan diferente a mí. Y en democracia, yo estoy cansado de repetirlo y para mí es una máxima, el que agrede, el que es victimario, se convierte rápidamente en el perdedor del juego. No hay posibilidad de salir hacia una legitimidad si vos lo que haces es agredir al otro y si lo que haces es impedirle derechos democráticos al otro. ¿Sabes qué? Estaba pensando que en esa línea hay otro episodio también que marca muy claramente ese nuevo tránsito que está teniendo el Grupo Clarín, esta discusión con el gobierno, que es lo que pasó la semana pasada cuando se presenta directamente en la Corte Suprema de Justicia con un escrito diciendo, bueno, decidan ustedes la inconstitucionalidad. Cuando el gobierno quiso, o pretende desde hace unos meses, reglamentar el famoso Persaltum, que no es ni más ni menos que lo que hizo el Grupo Clarín, que fue directamente a la Corte Suprema a hacerle una presentación. Y son dos gestos, y uno, si se une, digamos, lo de la semana pasada en relación a la denuncia y en relación al Persaltum, es un cambio, digamos, respecto de la estrategia que el Grupo Clarín tenía en esta discusión. Es lo que estás marcando vos. No sé si es un cambio de estrategia o es sencillamente una trastabillada. Es lo que me parece que está bueno como discusión de aquí en adelante. Tener una trastabillada a muy poco tiempo de un cambio tan importante como el del 7 de diciembre es raro. Para mí es obviamente un cambio de estrategia. Vamos a ver cómo sigue la cosa, ¿no? Porque esto no termina acá. Seguro, lo que digo es que ese cambio de estrategia lo que hace es vaciar el propio contenido eso, de esa obvio, estrategia. Parece, sí. Más allá de que ahora se pongan en malos y empiecen a tirarnos denuncias o carpetas o lo que quieran contra la mayoría de los periodistas que apoyan o no o están cerca o más lejos del modelo nacional y popular, Lo que el problema es que se han constituido en aquello que fueron durante la dictadura militar, socios de lo peor de la Argentina. Salieron a cuidar su ganado también, porque yo creo que hay gente que les cree, ¿viste? A mí me lo dicen un poco por la calle. Hay gente que les cree, entonces salen a cuidar su ganado. Frente a esta escena de dispersión total que les presenta la realidad a partir de la implementación de la ley, hacen una cosa que sería así como vamos a coercionar lo que tenemos. Que lo que tenemos es la gente que supone que Caballero es un corrupto, es un incitado a la violencia, que Sandra Russo no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces salen como a radicalizar ese discurso que está presente ya en una parte de la sociedad, que tuvo además una serie de manifestaciones muy importantes, como la del 8N, como la del 20N también. Entonces salen a solidificar aquello que vieron que estaba dando vueltas como significantes, digamos, de la cultura o de la política, y le ponen el significado. De eso yo creo que se trató un poco la movida de estos días. Una sola cosita más para cerrar tu idea. Me parece que el gran problema es que los dejas sin argumentos. Porque cualquiera te moja, hoy cualquiera moja la oreja a un periodista de Clarín o incluso a Mañeto. Vos hablas de libertad de prensa, ¿qué pasa? ¿Por qué no defendes a Caballero? Es otra vez el devuelvan a los nietos. Dejen hablar a Caballero, ¿entendés? Es un estilete profundo que va al corazón de la supuesta idea de Clarín de libertad de expresión. Por eso te digo que es grave. Hoy en Twitter, en Facebook, agarrás a Florencia Chévez, agarrás a Jorge Lanata, agarrás a Nelson Castro, a Alfredo Leuc, le decís, defendí a Caballero, y lo apurás, porque no tienen argumentación para eso. Está clarísimo. ¿Entendés? Por eso es que creo que entra en crisis el grupo Clarín. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECIN. Presidencia de la Nación. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9 de la mañana. 57 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Música para comenzar presenta Tormenta en concierto. Como una chica y mucha. Para compartir sus nuevas canciones y los éxitos de siempre, luego de su gira latinoamericana. Adiós, chicos. El lunes 26 de noviembre a las 19 en el Auditorio Maipú 555. Con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública. Argentina. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. ¿Qué hace Malosetti? ¿Cómo te va? Javier Malosetti. Debería llamarse Buenosetti. La verdad que sí. Toca como los dioses. Bueno, el gran bajista, uno de los grandes bajistas, violero también, es bueno, es bueno. 26 de noviembre, Centro Cultural Recoleta. Con el quinteto en el Festival Buenos Aires Jazz. ¿Sabés qué? Entrada gratarola encima. Y ahora sobre él vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Alú! Hola, Miriam Lewis, Rosa del Talar. Miriam Lewis, desde el Talar, te digo gracias por la solidaridad que estás dando y todo ese gran equipo con los con nuestros periodistas, porque pertenecen a nuestra radio pública, a nuestro canal público y, bueno, a los diarios que nosotros leemos. Por ejemplo, para mí las contratapas de Sandra Russo es algo importantísimo que me llena de... A todos los que quieren adherir, les vamos a recordar, para que adhieran a esta solicitada, lo piden los oyentes en Facebook, así que enseguida lo vamos a publicar para que lo vean todos, lo reiteramos. Solicitada 2611, número, @gmail.com. Son las 10 de la mañana, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 68%, cielo nublado. Roberto Caballero denunció que el grupo Clarín hace del periodismo un negocio. El periodista aseguró que la estrategia penal en su contra persigue la no aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que todo esto es el fotograma de una película de terror que por suerte se tiene fecha de culminación el 7 de diciembre. Sinceramente creo que es eso. Me parece que se ha dado un largo proceso en la Argentina de pluralización, de voces, de discusión como parte del debate público de lo que significa la libertad de expresión. No es que se han aplacado o negado voces que ya estaban, sino lo que se está sumando en el debate público son voces que habitualmente no estaban. Y me parece que esto pone muy nervioso a Clarín, a Héctor Mañeto en particular, porque él está acostumbrado a un paradigma comunicacional que no entiende el derecho a la comunicación como un derecho humano. Simplemente lo ve como un negocio. Por su parte, el periodista Javier Vicente aseguró que Clarín lo denuncia por pedir que se aplique esa ley de la democracia. Agregó que el Multimedios pretende evitar la adecuación a esa norma. Yo he sido denunciado en particular por algunas cosas que digo en la transmisión del Fútbol para Todos que tienen que ver con mi compromiso desde el punto de vista de la militancia política y comunicacional en favor de que se aplique la ley, nada más ni nada menos que eso. Por eso fui denunciado como alguien que estoy promoviendo actos violentos. Realmente un ridículo, pero en definitiva creo que la denuncia hacia mi persona no es una denuncia hacia mí puntualmente, sino hacia el significado que tiene Fútbol para Todos, a Fútbol para Todos, por la importancia, por la relevancia y porque en su momento fue indudablemente un proyecto que mostró en su totalidad de lo que eran capaces de hacer los monopolios. Tránsito. 900 vehículos por hora están circulando ya por la autovía 2 hacia Capital Federal, los que se anticipan al regreso del fin de semana largo. La ruta 11, Cariló, Pinamar, Villa Gesell, la ruta 56 con mucho tránsito, máxima 80 kilómetros por hora. Los dos puentes están en la solar, un operativo de control de alcoholemia, de velocidad y de verificación técnica vehicular para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 20 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, 68 es el porcentaje de la humedad, el cielo continúa nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los directores, periodistas, locutores, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del Grupo Clarín a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Beiras y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo que no ceja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libre a todos los argentinos. ¡Es radio! Mañana más. Y esta música tan reconocible tiene que ver con que hoy, 26 de noviembre, se cumplen 70 años del estreno del clásico Casablanca. Humphrey Bogart como Rick, Ingrid Bergman como Ilse, dirigidos por Michael Curtis. Se estrenó en un cine de Nueva York allá hace 70 años, ¿sí? Ahora, hace muy poco se estrenó aquí una versión remasterizada de este gran clásico del cine. Y Sigo con Cine concluyó el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata y el Astor de Oro fue para la película rumana Dupa de Aluri, no sé qué querrá decir, Dupa de Aluri, de Cristian Mungiu. No estaba el director, lo recibió en su nombre la actriz francesa Sandrine Bonheur. En la competencia latinoamericana ganó la chilena Las cosas como son. La película argentina De martes a martes, de Pablo Pinto, ganó el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos. La película Puerta de Hierro, de Víctor Laplace, se queda con el premio Adquisición. Es uno de los premios más deseados. Es un premio de la señal de cable Movicity, que asegura 120.000 pesos. Epa. De premio. Sí, sí. Bueno, y hablando de números, más de 100.000 personas, especialmente jóvenes, llenaron las salas para ver películas que difícilmente van a verse en salas comerciales. ¿Cuántos? 100.000 personas en estos 7 días de festival. Qué impresionante, Bula, eso. Y paralelamente también tuvo mucha repercusión el segundo encuentro de comunicación audiovisual que el viernes inauguró la presidenta de la Nación. Liliana Masure, allí presidenta del Inca, anunció que antes de fin de año se van a lanzar 20 nuevos concursos para producciones de ficción. ¿Cuántos? 20 nuevos concursos. Es impresionante. Aunque te parezca mentira. Anunció también la digitalización de 150 salas contadas de 3D. ¿Cuánto? 150 salas. En todo el país, ¿eh? Me estás jodiendo. No, en todo el país. Y esto de 3D que no tiene nada que ver con el 7D. ¿Cuánto? 3D. Ah, okay. Y la entrega de nuevas licencias de AM, FM y televisión abierta. También se anunció la institución del premio Leonardo Favio y se elogió, por parte de la presidenta y por parte de Liliana Masure, se elogió el premio ganado por Darío Grandinetti y Cristina Vanegas por el programa Televisión por la Inclusión. En un ratito nomás vamos a hablar del saldo de estos concursos que ha organizado el Inca, el Ministerio de Planificación, que ha generado el estreno de no menos de, te diría yo, 42 series en el año. ¿Cuánto? 42. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 10:08. Pedro Brigger, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, buen día. Por supuesto, pegado a la televisión y a los medios de comunicación, radio, diarios de Cataluña, más que nada, por las elecciones ayer. Vamos a tratar de interpretar qué pasó, porque la prensa española, tanto la catalana como la madrileña, por ejemplo, el editorial del diario La Vanguardia, es Las urnas castigan a Mas. Epa. Artur Mas, que pensaba ir corriendo hacia la independencia, que quería la mayoría absoluta, 68 escaños en el Parlamento, perdió 12, quedó con 50, aunque se puede decir que los que aspiran a la independencia tienen mayoría en el Parlamento catalán. ¿Cómo se interpreta esto que algunos dicen fracaso excepcional, increíble? El debate era si ganaba por mucho o por poco, pero que ganaba. Bueno, ganó, pero con apenas al 30% de los votos. Porque además había habido una movida muy importante que vos contabas también acá en el programa, vinculada a esta manifestación de la diada, digamos, ¿no? Ahí está el tema. ¿Se montó? ¿Quería de verdad la independencia o no? ¿Qué mejor si le preguntamos a Daniel Raventos? Exactamente, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de la Universidad de Barcelona y miembro de la revista Sin Permiso. Daniel, Lucho Galende, Pedro Brigger de este lado, ¿cómo va? Buen día para nosotros. Hola, buenos días para ustedes y aquí también buen día, más o menos. Estamos a punto de estar por la tarde, pero todavía sí. No. Daniel, a ver, ¿qué interpretación respecto de lo que pasó ayer en estas elecciones? ¿Qué análisis tienen? Yo creo que hay un análisis de la prensa internacional que se parece mucho a la catalana. La única que discrepa es la española, ¿no? Digamos, la idea general es de que ha habido un castigo hacia la independencia. Y eso creo que no sería acertado si miramos los resultados. Lo que ha sido, en todo caso, ha sido un castigo al presidente del Gobierno de la Generalitat y, en parte, a la política social que ha venido practicando hasta ahora. Piensen que, efectivamente, Convergència, el partido de Artur Mas, ha sacado 50 diputados. Es decir, mucho más del doble que el segundo partido, que en este caso es Esquerra Republicana, que ha sacado 21, ¿verdad? Entonces, en cuanto a partidos que están a favor, no de la independencia, sino al menos de el derecho a decidir o el derecho a autodeterminación, hay una grandísima mayoría en el Parlamento de Cataluña actualmente. Ahora, ¿cómo se explica este retroceso por parte de Artur Mas? Por eso el editorial del diario La Vanguardia es Las Urnas, castigan a Mas, haciendo esta diferenciación entre lo que planteabas, que se puede leer como un castigo a la independencia y un castigo a Artur Mas. ¿Tiene que ver con el ajuste? ¿Tiene que ver porque es un recién llegado a la idea de la independencia? ¿Tiene que ver con que un porcentaje importante de la población de Cataluña no está a favor de la independencia y, sumando los votos de algunos partidos que no están a favor de la independencia, también tiene un buen resultado? Mire, a mí me parece que en parte o principalmente se puede explicar el voto de castigo a Mas por las políticas sociales que ha venido, bueno, la política económica, ya no digamos políticas sociales, sino la política económica que ha venido practicando a lo largo de estos dos últimos años, ¿verdad?, que es cuando ha estado en el gobierno. Piensen que realmente, como les decía antes, en cuanto al derecho a decidir, sigue habiendo una gran mayoría en el Parlamento, pero en cambio, partidos como Iniciativa per Catalunya, ¿no?, Izquierda Unida, es decir, el partido de, hasta ahora más a la izquierda, digamos, que había en el Parlamento. Digo más a la izquierda porque ha entrado otra candidatura, solamente con 3 diputados, pero que sería una candidatura que políticamente podríamos llamar de extrema izquierda, ligada con movimientos sociales como el 15M, por ejemplo, ¿no? Y este también es claramente una candidatura independentista. Es decir, lo que sí que han logrado los partidos de izquierda como Iniciativa y esta candidatura de Unidad Popular, que se llama, es hacer que el debate no se centrase única y exclusivamente en la independencia, sino que el tema de la independencia o el tema del derecho a decidir era muy importante, pero el tema social también lo era. Y estos partidos también han ganado diputados y votos, y esto también se ha notado. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, viejo. Muchas gracias. Un abrazo. Era Daniel Raventós, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de la Universidad de Barcelona y miembro de la revista Sin Permiso, conversando con nosotros. Sí, Pedro, primero, no es tan viejo. Sí. Segundo, es una excelente revista. No, el viejo mío es de que es cariñoso. Claro, ahora no sé si los catalanes lo entienden. Claro. No, pues es que les cae muy mal, en realidad. Ah, qué bueno. Les cae muy mal, ahora que me doy cuenta. Ahora que te das cuenta. Vos, por ejemplo, pero llamalo, no. Llamalo otra vez, pedirle disculpas. Pero en relación a los padres, por ejemplo, a mí me les llamaba mucho la atención que uno, que a mí, por ejemplo, mi viejo, yo le digo, sí, mi viejo, claro. Y ellos dicen, pero como mi viejo, pero como mi viejo, mi padre. Sí. Les cae como un insulto que uno les diga viejo a los padres. No sé si a otro. Vamos a ver. Daniel, de todos modos, si nos está escuchando, te pido disculpas. Pero sí. De todas maneras, yo digo, él es uno de los editores de una excelente revista que se puede encontrar en internet. En cualquier buscador ponen Sin Permiso y caen directamente en una revista de la izquierda española, no solamente catalana. Y es interesante el panorama que se abre, porque, en primer lugar, creo que es inesperado, porque se pensaba efectivamente, y muchas de las encuestas lo daban como amplio ganador. Si bien es cierto lo que dice Raventós, que por un lado consiguió el doble que el segundo que es Esquerra Republicana, la Esquerra Republicana creció y mucho. Hay una pulsada, están muy cerquita de la mayoría absoluta los sectores independentistas en el Parlamento. Pero eso no garantiza que después se vaya a realizar un referéndum por la independencia, que es extremadamente complicado y que el Estado Central de Madrid tampoco lo va a aceptar. Por lo tanto, el panorama es complicado por múltiples motivos. Además, Artur Mas queda muy golpeado, sí, porque pensaba que iba a tener mayoría absoluta. 68 escaños, claro, consigue 50. Él pensaba ya que era presidente de un país, digamos, que iba a cambiar. Ahora, Pedro, sí, también es cierto que desde septiembre hasta ahora de parte de Madrid hubo algunos movimientos en función como de ir desarmando esa cosa que podríamos llamarla así como entusiasmo independentista de Cataluña. Y a mí me llamaron la atención algunos movimientos de empresas, por ejemplo, declaraciones de algunas empresas importantes que dijeron, ustedes quieren ser otro país, que son empresas obviamente vinculadas a los intereses de Madrid, ustedes quieren ser el país, ningún problema, nosotros nos retiramos de acá, es decir, nos vamos de Cataluña. Algunos dijeron, o vamos a Madrid o incluso a Gibraltar. Esa, nos vamos para otro lado, a usted, con usted no queremos tener nada que ver. Es decir, que hubo algo en relación a frenar el entusiasmo con respuesta de la economía, respuestas de las posibilidades concretas, ¿no? ¿Te parece que eso fue un poco lo que frenó y lo que modificó este resultado o no? Es difícil de saber, porque hay que hacer una lectura muy fina del voto, y no siempre uno sabe por qué votan de una determinada manera. El Partido Popular se mantuvo, consiguió un escaño más, claramente en contra de la independencia. El Partido Socialista viene muy golpeado, le fue muy mal, queda como cuarta fuerza política, un partido que gobernó Cataluña y Barcelona en particular, creo que durante 30 años, está golpeadísimo. Los sectores de izquierda, los que representan Izquierda Unida, donde está lo que queda del Partido Comunista y otros movimientos de izquierda, y esta nueva formación que Daniel comentaba, yo lo hablaba con él durante la semana, CUP, que representa los movimientos sociales, hacen una buena elección con el tema social. Porque más pensaba, Artur Mas, que después de esta gigantesca manifestación del 11 de septiembre por la independencia, que él iba a poder focalizar en eso como el último, único tema. Pensaba que la gente se olvidaría que él aplicó ajuste, que él recortó en salud y educación, que él prometió que iba a crecer el empleo y hubo más de 100.000 despedidos, y que nadie iba a tratar el tema de la economía. Es lo que decía Raventos. Momento, acá hubo formaciones políticas, las de izquierda, que pusieron otra vez en la agenda la cuestión económica. O sea, no te hagas el vivo con la independencia que recién llegás y nos vengas a tapar todo el resto, que es parte de la política que estuviste llevando adelante en este último tiempo. Entonces, lo ponen también sobre la mesa. ¿Cómo queda ahora? Gran signo de pregunta, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Va a recular? ¿Va a tratar de formar una coalición con los otros sectores independentistas, que algunos podrían ir con él? Los de izquierda seguramente no. Signo de pregunta. De todas maneras, el resultado sorpresivo, le están pegando muy duro a las encuestas en España, a gran parte de las encuestas, no a todas, por supuesto, especialmente a las catalanas, que señalaban una gran victoria para Artur Mas. Y yo reitero lo que siempre digo, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Qué sentido tiene preguntarle a alguien 10 días antes qué vas a votar, cuando en esos 10 días pueden pasar muchas cosas, cuando uno puede cambiar el voto, cuando además se le pregunta a 800 personas, o 1.500? Y es verdad, muchas encuestas a veces dan con el resultado. Pero además, ¿qué sentido tiene saber el resultado de antemano si hay que esperar al día que se vota? O sea, nunca lo voy a entender. La misma ansiedad por tener a las 6:02 el resultado y no poder esperar hasta las 8 para tener el resultado oficial. Pasa que eso ganan plata, Pedro. Eso además, ni que hablar. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es el hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID. Presidencia de la Nación. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 20 minutos, hola querido. Justamente en el marco del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata se realizó en 2 días el encuentro de comunicación audiovisual, sí, con conclusiones realmente muy importantes. Algunas las anticipábamos hace un ratito, otras las podemos charlar con nuestra siguiente entrevista. Liliana Masure, que es presidenta del INCA. Liliana, ¿cómo te va? Lucho Galén de Carlos Ulanowski de este lado, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucho, Carlos, ¿cómo están? Bien, gracias por atender un feriado, además. Ay, ¿viste? Pero que es que nosotros bueno. No tenemos feriado cuando estamos en Viste que a veces que no, hay un momento de la vida que se pierden los feriados. Sí, ya no sabemos ni qué día es, sí, pero está todo muy bien. La verdad es que por lo que leí, Liliana, aparecieron cosas interesantes en el encuentro de comunicación audiovisual. Nos gustaría que nos digas a ver cuáles son las que vos viste como cosa importante, interesante y destacable. Mira, aparte, bueno, las conclusiones que ustedes las habrán visto son muy, muy interesantes y creo que tienen que ver con la participación que hubo tan amplia de todos los sectores, ¿no? Tuvimos más de 700 invitados que venían de todo el país. Entonces fue un encuentro realmente ampliamente democrático, con opinión de todos los sectores, porque estaban los canales de televisión, la mesa de los canales de televisión, donde había presencia de Canal 9, de Canal 11, de Telefe, de las televisoras cooperativas, de las televisoras públicas. Fue una mesa extraordinaria y la participación de todo el público, de todas las agrupaciones políticas y sociales, también fue lo que le dio una característica muy particular y donde por eso las conclusiones son abarcativas, son amplias y, bueno, fundamentalmente el punto más importante es el tema del cumplimiento de la ley, claro, con el cual si esto no sucede, porque nosotros creemos firmemente que va a suceder, pero esto tiene que suceder porque si no, no todo esto que se trabajó no puede desarrollarse profundamente y en su máxima expresión. Pero la otra conclusión interesante es todo lo que ha pasado estos últimos 3 años, donde ha crecido el sector enormemente, ha crecido en cantidad de producción, pero también en calidad, en pensamiento, en reflexión. Estuvieron también las universidades con el observatorio del sector audiovisual que se generó con varias de las universidades de provincia de Buenos Aires y a la que se están sumando universidades del interior del país con su mirada académica y analítica. Entonces, todo este sector que creció tanto conforma una relación de fuerzas diferente, ¿no? Liliana, buen día. Carlos Ulanowski te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. 3 cositas concretas. Una, la digitalización de 150 salas, ¿no?, en los próximos meses. Te quería preguntar esto. ¿Cuántas salas o pantallas tenemos en total en la Argentina? Nosotros tenemos hoy activas 850. ¿Pantallas o salas? Pantallas. Con, porque sí, porque viste que es un lío, eso se confunde muy fácil. Sí, entonces claro, Nosotros le llamamos 850 salas en 400 domicilios. Ajá. Entonces eso es más fácil, ¿no? Porque claro, es del lugar donde están y algunas salas tienen, las multipantallas tienen más pantallas. Seguro. Y esta digitalización, ¿se corresponde solo con salas del INCA o son también pueden llegar a ser digitalizadas salas privadas? Sí, mira, lo extraordinario de esto, que fueron tantos los anuncios del otro día que y tan interesantes que no se pudo profundizar en cada uno de ellos. Esto es así, hay dos programas. Uno para se van a digitalizar, se le va a entregar equipamiento en calidad de comodato. Los equipamientos van a ser del Inca. Este es un programa que estamos llevando adelante con el Ministerio de Planificación y ARSAT. Se les van a entregar 150 proyectores a 50, los 50 espacios Inca, sí, que van a estar digitalizados con 3D, o sea, con máxima calidad, y 100 salas que son nuevas, o sea, que el año que viene, cuando terminemos de digitalizar esto, sobre el fin del año que viene, tendremos 100 salas más en el país. Y estas 100 salas son las de los municipios. Las salas, las antiguas salas, las salas tradicionales de cada ciudad que los intendentes han reciclado. Ajá. Y a ellos les vamos a entregar esos 100 proyectores. En todo, están distribuidas por todo el país. Es fantástico porque ese es un trabajo que no se conoce, pero nosotros las tenemos relevadas. Muchos intendentes, más de 100, se han ocupado de reciclar sus salas y de mejorarlas. Y hay, ¿sí?, y hay otra, te agrego una cosita porque tiene que ver con las 850 salas. Hay otra línea que es un convenio que hicimos con el Banco Vice, donde se están dando créditos a muy baja tasa de interés y en algunos casos con la tasa subsidiada por el Inca, para todas las demás salas. Te digo que ya se han presentado todo, se ha presentado Vilas, se ha presentado las salas independientes chiquitas, ya tenemos una presentación de alrededor de 200 salas para pedido de estos créditos. Uh-huh. Segundo tema, antes de fin de año también se anunció la apertura de nuevos concursos de producción para programas de ficción, ¿no? Sí. Digo, ¿eso va a ser así? Sí, eso va a ser así. Nosotros estamos ahora con un concurso abierto de telenovelas, que está difícil porque porque hay que tener, tiene que ser para productoras más grandes, porque hay que tener espalda para resistir el tema cómo estamos dando la financiación, pero y además tienen que ser 66 capítulos, pero ahora se vuelve a abrir otro de, nos queda poquito tiempo, así que tenemos que hacerlo rápidamente, de los concursos de producción de ficción para print time de 13 capítulos, sí. Ajá. Bueno, y este ha sido un gran año del cine en venta de entradas. El otro día lo mencionábamos acá en el programa, superó a los años anteriores de mayor venta y también un año importante en premios, con los premios, por ejemplo, más recientes, otro para Infancia Clandestina en Huelva y otro para Martín Salinas por guión en Ni un hombre más, ¿no? También en Huelva. Sí, viste, Huelva, estuvimos, nos llevamos todos los premios. Estuvo muy bueno. Sí, qué vergüenza. A veces me da un poquito de vergüenza porque digo, ¡ay, nos van a matar! ¿Por qué vergüenza? No nos van a matar. Argentina se llevó todos los premios de Huelva. Fue impresionante, ¿verdad? Fue bárbaro, sí. Bueno. Y lo último por mi parte. ¿Cómo está el tema del alquiler del Gaumont? Ay, ojalá. Mira, estamos... ¿Alquiler o compra? No sé. Estamos en recta final de ese proceso. Les prometo que les doy la novedad en cuanto la tengamos. Pero a ver, pero danos una idea. Y nosotros lo queremos comprar. Ajá. Lo queremos comprar porque si no, por ejemplo, suceden cosas como que nosotros digitalizamos ya el Gaumont, tiene un proyector, sí, 3D fantástico y queríamos colocar la antena para poder recibir a través de TDA las exhibiciones de espectáculos, de show y demás, y no lo podemos hacer porque hay que reforzar todo el techo, porque no aguanta la estructura para poner la antena, y no lo podemos hacer porque el Estado no puede invertir una determinada cantidad de dinero en algo que no es un bien, que no es propio, claro, ¿no? Claro, y que además claro, está por vencer el alquiler. Así que tenemos urgencia por comprarlo. Ay, qué bueno. Se imaginan, ¿no? Haremos un festejo, pero Plaza Congreso nos va a quedar chiquita. Es que hay una movida, Liliana, alrededor del tema audiovisual. Yo lo escucho mucho a Olanowski porque trabajamos juntos. Y Olanowski todos los días trae números y datos y cuestiones vinculadas a la producción audiovisual que son realmente impactantes, que yo creo que también tienen que tener esta compañía de una inversión o este acompañamiento de una inversión también por parte del Estado, ¿no? Porque si no, la cosa no funciona bien. Sí, sí, yo creo que ese es el gran desafío. Por un lado, está viendo mucha inversión del Estado, y por otro lado es ver cómo hacemos para generar el círculo de comercialización, ¿no? El circuito de comercialización, porque también para que esto sea una verdadera industria, tiene que empezar a caminar de esta manera, sobre todo con las exportaciones. Claro, claro. Pero bueno, ahí tenemos también una noticia extraordinaria, que es que fue tan bueno y tan impactante el desembarco que hicimos este año en el MIPCOM, que es el mercado de televisión más importante del mundo, que se hace en Cannes en octubre, que nos eligieron como país de honor, invitado de honor, para el año 2013. Es la primera vez. Ahí mismo en Cannes vamos a ser el país de honor invitado en el MIPCON 2013. Ah, qué bueno. Sí, así que es la primera vez que va un país latinoamericano. Este año fue Canadá, el año pasado Rusia. Hay que llevarlo Ulanovsky para allá, ¿eh? Pero por supuesto, Ulanovsky. Bueno. Queremos el MIPCON 2013. Te tomo la palabra. Sí. Por favor, corten esta grabación. Sí, sienta testigo, porque era Liliana Masuri, la presidenta del ICA, la que dijo que Ulanovsky se va para Cannes el año que viene. Liliana, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias. Chao, un beso. Era Liliana Masure, presidenta del INCA, con algunos detalles sobre este interesante encuentro sobre producción audiovisual que se hizo en Mar del Plata, con algunos anuncios también muy interesantes. Es un área y es un rubro también que está creciendo mucho en Argentina y que además tiene algo así como una materia prima muy copada, ¿viste? Muy interesante, que se ve, se nota, y por eso se nota también cuando se viaja al extranjero, se muestran este tipo de materiales y pasa lo que pasa, que termina el señor Carlos Ulanovsky en Cannes presentando el material con la señora Liliana Masure, bueno, la presidenta de eso Inca. Te quería hablar, me tengo que ir a Cannes justamente y no... Sí, así se va. 10:30, señores y señores, se quedan ustedes con... Ahí se va, ahí se fue Ulanovsky. Nosotros nos quedamos con las noticias en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 64%, cielo cubierto. El intendente de Río Gallegos aseguró que el 7D es la última frontera para llegar a un país más democrático. Raúl Cantina afirmó que ese día, cuando vence el plazo fijado por la Corte Suprema para la plena aplicación de la ley de medios, se vivirá en una Argentina más justa y con pluralidad de voces. Recordó que la norma fue votada por un amplísimo arco político cuando fue debatida en el Congreso. Cantina agregó que parece increíble que a 2 años de sancionada aún debamos soportar los embates de algunos medios de comunicación. Los docentes porteños pidieron discutir salarios antes de fin de año. El gremio con mayor representación de los maestros de la capital federal, UTCTERA, le reclamó al ministro de Educación del gobierno porteño, Esteban Bullrich, que convoque a la mesa de negociación salarial antes de fin de año para que la discusión por los niveles de aumentos de haberes no afecte el normal inicio del ciclo lectivo 2013. Que nosotros estamos pidiendo que en diciembre nos reciba para poder empezar el ciclo electivo correspondiente, ya sabiendo más o menos cuánto es lo que está pensando el macrismo en invertir en presupuesto educativo, que por lo que estuvimos de ver y lo del proyecto que se mandó a la legislatura, bajaría nuevamente el presupuesto en educación, lo que nos parece lamentable. Nosotros queremos que el presupuesto en educación sea el 30% como en otros momentos. ¿Esa baja en el presupuesto educativo es una señal de lo que puede pasar el año que viene? Totalmente. Lamentablemente el gobierno no piensa en la educación como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Entonces, en esa lógica, seguramente nos vamos a encontrar en una situación donde nosotros consideramos que tiene que haber un aumento salarial para los docentes y esperemos que sea correspondiente a lo que implica la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su riqueza y lo que debería ganar un trabajador de la educación. Ante eso, esperemos que en diciembre nos vamos a juntar y no hablar solo del salario, hablar también de todas condiciones de infraestructura, condiciones de enseñanza, todas las reivindicaciones que tenemos los docentes para poder empezar un ciclo lectivo, ¿no? Mejorando además la escuela pública. La palabra de Matías Salduendo, integrante de la conducción de UTCTERA. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Los ministros de Economía de la Eurozona buscarán un acuerdo para Grecia. Lo harán tras 2 fracasos anteriores para desbloquear el otorgamiento de un nuevo crédito por 31.500 millones de euros para el país heleno. El llamado rescate se sumaría a otros tramos, totalizando unos 44.000 millones de euros. El tiempo. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad del 64%. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Santiago Lucía, que se fue a tomar un trago de la disco de acá al lado, y volvió y dijo, bueno, está bien, voy a presentar todo lo que pasó en la fecha. Sí, no sé si todo, pero por lo menos hacer una mirada del 17º capítulo del torneo inicial, que todavía no terminó, que va a cerrarse esta tarde, pero que evidentemente ha cambiado por lo menos la composición en cuanto a lo más alto de la tabla de posiciones de los equipos que están peleando por el campeonato y dejando ya a un candidato en un lugar de preponderancia bastante distinto a lo que se presentaba la semana pasada. A esta fecha llegaban Vélez y Lanús en igualdad de puntos y con una chance concreta Newell's y Racing. De esos cuatro equipos involucrados en la pelea por el torneo, el único que pudo ganar fue Vélez, ¿no? En un final ajustado y apretado, cuatro equipos peleando por lo mismo y solamente uno pudo conseguir una diferencia. Con algunas cuestiones interesantes para ver en el equipo del Flaco Gareca. El primero, el valor agregado que siempre tiene ganar, aun cuando no se juegue bien, que fue lo que sucedió ayer, porque el desarrollo del partido fue bastante desfavorable para Vélez. De hecho, en el trámite fue superado y All Boys no pudo acertar cada una de las situaciones que tuvo. De tener distinta suerte, seguramente hoy se estaría hablando de otra cosa. Otra cuestión muy interesante, hablando de Vélez, tiene que ver también con lo que había calificado Gareca al comienzo del campeonato como un torneo de transición. Y lo de Vélez hay que ampliarlo, no solamente Vélez es la ejecución de un equipo adentro de la cancha, sino que hay una planificación, hay una manera de pensar al club, hay chicos formados en las divisiones inferiores que se van incorporando al primer equipo, no de forma masiva, sino que es estudiado y medido. También hay un acierto muy importante en las incorporaciones. Vélez trajo en el último tiempo a Lucas Prato y a Facundo Ferreira. Hoy son los goleadores del equipo. Ayer fueron los dos que convirtieron. Y evidentemente eso le da un lugar al equipo de la planificación, una tranquilidad para trabajar al entrenador, que no pasa en otros clubes donde por ahí la idea se va formando en relación a los resultados. Ayer fue muy importante también lo que pasó cuando saltaron desde el banco de suplentes el colombiano Copete y el chico Alione, que terminaron construyendo la jugada del primer gol de Vélez, el que quiebra el partido. Sí, que había sido una de las incorporaciones que lo fueron a buscar al fútbol colombiano y que se lesionó en un partido con Belgrano de Córdoba y quedó gran parte del torneo afuera. Pero decía que Gareca había calificado de transición este campeonato para Vélez. Barovero hoy es el arquero de River, era titular en el semestre pasado. Fernando Ortiz con Seba Domínguez habían conformado una muy buena dupla central. Hoy el Tano Ortiz es marcador central de Racing. Víctor Zapata pasó a jugar como mediocampista central en Independiente. Augusto Fernández se fue al fútbol de España y Juan Manuel Martínez está jugando en el Corinthians de Brasil. 5 de los 11 que eran titulares y que le daban un salto de calidad al equipo, hoy no están en Vélez. Sin embargo, con una mirada puesta de manera muy fuerte y firme en el fútbol de Vélez en divisiones inferiores y acertando en las incorporaciones, lo que Gareca calificó como un semestre de transición, muy probablemente, porque en la recta final tiene a Unión de Santa Fe, que hace 21 partidos que no gana y que ahora tiene que ir a la cancha de Vélez, y la última fecha, Atlético de Rafaela. El Flaco Gareca habló de transición y muy probablemente es Vélez cierre el año hablando de consagración. Gracias, Santi, ¿eh? Sí, 10 horas 38 minutos. Vamos a seguir hablando sobre esta denuncia que presentó el grupo Clarín el día jueves en la tarde contra un grupo de periodistas, entre otros y otras, a Sandra Russo. ¿Qué hace, Sandra? ¿Cómo anda? Buen día. Había denuncias para todos y todas. Sí, repartieron. Es raro el combo que armaron, pero ¿sabes qué? Cuando yo los veo agrupados así, el tipo se pone afuera. Sí. ¿Estás mencionado? Sí, estoy mencionado, pero como parte del equipo, digamos, del programa. Okay. No en el sentido, digamos, no incitando a la violencia como vos, eso sí. Claro, claro. No incitando a la violencia como Roberto Caballero, no, de ninguna manera, eso claro. Seguro. No, pero estaba pensando, no, en serio, Sandra, a ver, sí. ¿Qué, digamos, ¿qué representa esta movida? Porque no deja de hacerme ruido como movida, sí, claro, ¿no? ¿Cómo no te va a hacer ruido? A mí me hace un ruido que no te puedo explicar, sí. ¿Viste? Desde ayer que tengo la cabeza tratando de hilvanar. Es muy difícil desentrañar desde afuera lo que esto implica, porque imagínate que esto es una movida detrás de la que hay 65 abogados que deben estar trabajando en 4 o 5 líneas distintas, pero... digamos, de las líneas, de los trazos gruesos que yo te puedo decir que me llaman la atención, es primero la enorme desconexión que hay entre el delito que se nos atribuye y las citas nuestras que aparecen en la querella, donde no hay absolutamente nada. Claro. Es solamente, son alusiones a que se cumpla la ley de medios, y en mi caso era un análisis de la violencia que había ocurrido el 23 de septiembre y que la mayor parte de los medios hegemónicos había invisibilizado, diciendo que había sido una jornada pacífica cuando les habían pegado a los noteros de 678, de Duro de Domar, uh-huh. Les pegaron a los de Tela un día después, a los de Crónica en Malvinas Argentinas, y, digamos, fueron días donde hubo mucha violencia contra periodistas y eso estaba totalmente invisibilizado y yo me estaba refiriendo a eso, es decir, contra la violencia, con lo cual primero no entiendo la conexión, cómo van a sostener o argumentar que lo que nosotros dijimos y ellos citan ahí induce a la violencia, porque no la induce de ninguna manera. Y por otro lado, lo paradójico, y creo que están ofreciendo en bandeja uno de los ejes que ha sido hasta ahora su estrategia, que es la libertad de expresión, porque, digamos, no hay ninguna persona con un sentido normal, más o menos, o un sentido común más o menos normal, aceptable, digamos, promedio, que pueda entender que la libertad de expresión se defiende mandando en cana a periodistas, ¿no? Sandra Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hola, Miriam. En el comunicado que emitió el CELS se refieren a un pasaje, entiendo que, aunque no lo especifica, de 678, en el que ustedes analizaban la cobertura mediática de la protesta de prefectos y gendarmes. Sí, ese es Caballero, esa es la cita que hace, digamos, la frase con la que lo quieren incriminar a Caballero. Ajá. Pero de ninguna manera Caballero estaba incitando a la violencia o ejerciendo coacción agravada. No, ellos violencia, Miriam, yo creo que violencia le llaman a la ley de medios, ¿eh? Claro. Yo creo que todo lo que podemos buscar sobre violencia no tiene que ver con lo que hacen ellos desde hace años, que es decir que nosotros somos chorros. Y que si la gente nos pega en la calle está bien, digamos. Ese es un discurso de incitación a la violencia. Si te afanan también, si te afanan como a Moyano, por ejemplo, como a Mariana Moyano, también claro. Se lo merece, digamos. Claro, o sea, ese es lo que nosotros, en la película que nosotros vemos, y que no la vemos nosotros solos, la ve la mitad del país o más, por suerte, la incitación a la violencia está puesta en boca de periodistas que trabajan para el grupo y que todo el tiempo no solo nos insultan, nos degradan, nos cosifican, sino que además están avalando un discurso para que cualquiera en el baño de un restaurante o en el hall de un shopping se sienta con derecho a gritarte rata de cuarta y a echarte de esos lugares, que son situaciones que venimos viviendo desde hace 4 años. Exactamente. Eso es una incitación a la violencia. Lo que ellos llaman incitación a la violencia y se puede rastrear en esa querella es pedir que se cumpla la ley de medios. Uh-huh. Sandra, ayer marcabas algo interesante para mí en tu intervención en el programa cuando decías, bueno, acá hay otros periodistas que tendrían que pronunciarse. Sí. Esa parte a mí me parece muy importante, porque si no, la sensación que tengo es como que, bueno, todos los que trabajan en grupos que no, grupos opositores, digamos, al gobierno, grupos periodísticos que claramente tienen una posición opositora al gobierno, todos ellos forman parte, digamos, de un dispositivo que pretende acallar voces. Y a mí me parece que eso no es cierto. No puede ser cierto en Argentina que, en esta Argentina, que haya mucha gente que no esté de acuerdo con el gobierno, que lo único que se le ocurre, digamos, para llevar adelante sus ideas es acallar a los otros, ¿no? Bueno, es que yo creo que por eso es tan brutal y da vuelta tanto el guante de a qué se le llama libertad de expresión. De acuerdo a esta querella, solo podrían expresarse aquellos que emitan la línea editorial del Grupo Clarín, porque todo lo que está por afuera es paraestatal. Claro. Ese es el relato del tan mentado monopolio estatal, que no existe. Le llaman monopolio estatal al armado, a un armado futuro y auspicioso de medios de diferentes dueños, que seguramente no serán nuestros amigos, que serán patronales como ha habido toda la vida, patronales de medios, que habrá nuevas comisiones internas que luchen contra esas patronales, pero que al final de ese es un proceso al final del cual los periodistas tendremos, los trabajadores de prensa tendremos el enorme beneficio de poder elegir para qué dueño queremos trabajar y poder renunciar a un trabajo sabiendo que vamos a poder conseguir otro trabajo. Cuando existe un monopolio de 300 medios de comunicación y vos te peleás con la patronal o decidís dejar ese trabajo porque no coincide con tu conciencia, ¿a dónde vas a ir a buscar trabajo? Sandra, Hernán Brienza te saluda. Hola, Hernán. Mi solidaridad con vos y con todos, seguramente. ¿Crees que es un error de Clarín? ¿Crees que es una maldad de Clarín? ¿O crees que hay algo más? Porque acá todos estamos como haciendo conspiraciones paranoicas. Bueno, es que uno tiene tendencia a eso porque Clarín es opaco, digamos, y porque han demostrado ser opacos, y lo que han demostrado en estos 3 años es lo que nosotros sosteníamos cuando debatíamos la ley de medios. Es una corporación que tiene mecanismos aceitados para infiltrarse en los pliegues más corruptos y más sórdidos de las instituciones. Pero volviendo a lo que me preguntaba Lucho, que a mí me gustaría terminar de responderle y además hilvanándolo con esto que me preguntas, acá estamos hablando de un grupo económico que pide cárcel para los periodistas. Yo creo que esto es llegar a un punto de inflexión y abrir aguas, porque efectivamente yo creo que no somos nosotros y ellos. En el medio hay un montón de trabajadores de prensa, de periodistas, de columnistas, que no tienen nuestra misma identidad política, con los que queremos seguir debatiendo, de los que muchos de ellos somos amigos, o hemos sido compañeros de trabajo, y queremos avanzar hacia ese lugar de debate y de posibilidad de la multiplicidad de voces. Ahora, esa gente tiene que hablar, y tiene que hablar ahora. Y yo apelaba también a los trabajadores del grupo Clarín, a los de La Nación, a los de Perfil, a los de los medios, que haya alguna separación entre lo que piensan los trabajadores o los periodistas y las patronales, porque esa es la dignidad que tenemos como seres humanos, no ya como periodistas. Y no hay muchos países en el mundo donde a una empresa se le ocurra que pueden mandar presos a 6 periodistas. Habría que rastrear y seguramente habrá 4 o 5 dictaduras en el mundo donde sea concebible esta figura, que por opinar determinada cosa vos puedas correr el riesgo de ir preso. Sandra, Carlos Zulanoski te saluda. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, también un abrazo en este Gracias. Momento. Y me quedé pensando, eso que mencionabas de haber recibido desaires en el baño de un restaurante o en el hall de un shopping, ¿era una metáfora o era una cosa real? No, nosotros desde el 2009, bueno, casi todos, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo, se ha hecho invivible durante largos periodos la circulación común y corriente, porque al haber tanta multiplicación de ese mensaje, de ese relato, de que somos chorros, descerebrados, ratas de cuarta, que es todo el repertorio de la nata, digamos que se reparte después, eso es como el mascarón de proa, pero se reparte en muchas columnas, en 300 medios de comunicación. Sí. El resultado de eso es que cualquiera se siente con derecho en un lugar público a gritarte de todo. Yo he pasado situaciones espantosas, muy violentas. Yo Russo no me animaba nunca, nunca quise contarlo, pero la verdad es que están bien. Vos lo sabés, digamos, personalmente. Sí, yo te decía, ¿por qué no lo contás? Porque a mí me parece que es como darle entidad, más entidad a una especie de confusión que hay alrededor de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros trabajamos, bueno, etcétera. Pero en todo caso es la entidad del mal. Sí, está bien, pero pensé hasta ahora que en algún sentido era... Pero porque vos sos un caballero, sí. Y porque no te querés victimizar, como nosotros también hemos sido caballeros, damas y caballeros durante un par de años, y nos hemos callado todas estas situaciones. A mí me han echado de restaurantes, me han echado de cines, me han echado de un shopping, me han echado de un barrio, por ejemplo, me han visto en Palermo, por ejemplo, y me han dicho, andate a la salada. El del bar, ¿no? El que te agarró en el bar. Vas a comprarte la ropa de morena, digamos, cosas así. Siempre, en general, hombres cuando estoy sola, digamos, ah. Además situaciones muy cobardes, ¿no? Muy, muy, muy vergonzantes realmente, pero las nos las hemos la tenemos que sobrellevar porque existe este relato de que no somos periodistas. Esto es lo que hay que defender, chicos, me parece, en este momento y en este punto de inflexión. Que somos periodistas, no es que no somos propagandistas, como dice Magdalena Reguiñazú, o como han dicho otros también, lamentablemente, en estos años. Yo creo, además, que uno no puede pensar la libertad de expresión separada, de una forma separada, al acceso a la información. Y 678 tiene un público, y ese público merece o el programa que le guste. Y nosotros sostenemos una posición política que tiene derecho a existir y sobre la que tenemos derecho a expresarnos. Y se terminó el asunto. Está clarísimo. Pero te digo, tanto en el caso, estos casos que vos acabás de contar, o los casos que nunca contó Lucho, bueno, digo, también eso merece nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Son lo suficientemente graves como para inquietarnos y alarmarnos. Pero lo que pasa es que si lo tenés el domingo a la nata diciendo que Barón es un pobre viejo reventado y que lo va a ir a cagar a trompadas, si eso no es una incitación a la violencia, la gente, que el público de la nata, el que hace facu, el que uno veía en los cacerolazos, porque el facu venía obviamente de ahí, obviamente ve ese programa. Y después vos imaginate que cuáles son las situaciones que puede vivir la persona que es aludida de esa manera en ese programa de televisión con ese nivel de audiencia. Si eso no es incitación a la violencia, no sé qué es. Claro, pero desde nuestro lugar jamás hubiese sido concebible una denuncia de este tipo, porque jamás no concebimos, no está en nuestra mente, en nuestro espíritu, ni en nuestra ideología, que alguien por opinar, aunque se llame Jorge Lanata, tenga que ir preso. Ruso, te mando un abrazo grande. Bueno, les mando un beso a todos. Contá conmigo si pasan algunos problemas, yo te llevo cigarro, toda esa onda. Bueno, y si te pasa algo a vos, si clase, voy y te defiendo. Te mando un beso grande, chao. Un beso a todos. Sandra Ruso, periodista, compañera, colega, obviamente una persona a quien yo respeto mucho por lo que piensa y por lo que ha hecho. Y me parece que estamos efectivamente en un punto de inflexión que está bueno. A lo mejor se trata de eso, de poner esa violencia que todos de alguna manera estamos sintiendo en los últimos años en relación a nuestro trabajo, ponerla en superficie para que se sepa, para que ustedes conozcan, para que ustedes puedan tomar una posición respecto de ese nivel de agresión. Es que todos, yo te lo puedo decir así, todo el equipo de 678, durante estos últimos dos años por lo menos, desde el año 2011 y 2012, ha sido esto una práctica sistemática, digamos, del espacio público, que obviamente a mí me preocupa, me angustia en lo personal, y tenemos muchas conversaciones con mis colegas y mis compañeros de la televisión en relación a esto, porque es una situación que nadie quiere pasarla y nadie quiere vivirla, obvio, ¿no? Claro. Había una frase que me decía mi papá, él me decía que la había dicho Voltaire, pero parece que no la dijo Voltaire, que es: no estoy de acuerdo en absoluto con lo que usted piensa, pero me daría mi vida por su derecho a decirlo. Mariana bueno. Brandona la suele repetir. Ah, bueno, mira vos. La utiliza mucho. Lo que pasa es que Mariano Rondona dice: pienso absolutamente contrario a lo que usted dice, pero yo daría su vida para que yo pudiera seguir diciendo la mía. De hecho, dio la vida de otros apoyando la dictadura militar. El tema del facu que no haya recibido mayores repudios en la sociedad. Sí. Primero, porque no es nuestro, es muy importado, es muy de la sociedad estadounidense. Y es un llamado a la violación. El motherfucker que se utiliza permanentemente en Estados Unidos, porque hay muchas derivaciones del fuck you, que es utilizado en el lenguaje cotidiano, es un lenguaje extremadamente violento, lenguaje agresivo, violento, que incita a la violación. A mí me extraña que en su momento, cuando apareció en la televisión aquí, no hubiera habido una condena social muy fuerte. Hay una especie de banalización de esto. También quiero decir que... no. Con respecto a lo que vos decís, es absolutamente lamentable que alguien sea echado de un shopping, de un restaurante, por lo que dice públicamente. Por lo que piensa. Por lo que piensa. Por lo que manifiesta. También les pasa a los periodistas del Grupo Clarín. Ustedes, no sé si se acuerdan, en la época de la manifestación a favor de la sanción de la ley de medios, que había un afiche que alguien dijo que había sido sacado desde el gobierno. Yo creo que absolutamente no, que hay grupos que tienen esta práctica, y hay muchos periodistas que se expresan a través del Grupo Clarín y que tienen derecho, aunque uno no esté de acuerdo a decir lo que piensa, que también fueron agredidos en la vía pública. ¿De qué manera?

Tina Turner. Y no le mandaste nada. No le mandé nada. Avisé que era el cumpleaños. Lo que pasa es que es muy cara ella. ¿Qué le podés regalar a Tina Turner que no sea? Claro, es una mujer que... Y además no sabemos cuántos años está cumpliendo. Acepto, seguro. Qué pierna la Tina Turner, ¿Cómo? Qué piernita es ella, ¿eh? Porque mira que hace... Sí. ¿Cuántos años está arriba de los escenarios? Muchos, muchos. Bueno, ya vamos a escuchar algunos de los mensajitos que estuvieron entrando al 4999-8706. Buen día, soy Liliana de Constitución. Quería darle mi apoyo y solidaridad a Sandra Russo, a Caballero y a todos los periodistas y las otras personas que fueron demandadas por el Clarín Sociedad Anónima. Y bueno, hoy hay una conferencia en el CELS, por lo tanto estaré presente. Muchas gracias. No nos alcanzaría el programa, Lucho, en el día de hoy para leer todas las manifestaciones de nuestros oyentes a través de Facebook, donde están solidarizándose con Roberto Caballero desde muy temprano, también con Sandra Russo, y en ese sentido dicen, bueno, tendríamos que estar todos denunciados por la misma cuestión que estos periodistas. La conferencia de prensa del CELS es a las 5 de la tarde. Otro más, aló. Hola chicos de Mañana Más, Lucho y equipo. Bueno, te llama Héctor de Morón, que te escucha todos los días, incluso el feriado también. Bueno, primero felicitar al Árabe y todos los que ganaron el premio Éter, que se lo merecen. El Árabe me hace reír mucho, es un fenómeno con todos sus personajes. Segundo, solidaridad con los compañeros Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, de la querida Radio Pública, por las agresiones por el grupo Clarín. Sí, ¿alguno más ojito de miel ahí? Bueno, Pepe dice, abrazo para todos los periodistas, mi solidaridad para con los periodistas, denunciados, dice Daniel Trípoli, Florencia dice, ídola Sandra, otro dice, consumir Clarín embrutece, y así siguen las firmas. Son las 11 de la mañana, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, la humedad 61%, cielo nublado. Roberto Caballero aseguró que Clarín quiere victimizarse. El director fundador del diario Tiempo Argentino se refirió así a la denuncia en su contra realizada por el Multimedios. En la denuncia la argumentación es para victimizarse. A veces a mí me resulta un poco inconexa, pero lo cierto, algunos me dicen, bueno, pero no tiene destino esa denuncia. Sí, pero está hecha. Y hasta que no se desestima, la denuncia está ahí. No quiero decir con esto que mañana, que tienen que ir a ratificarlo, por ejemplo, el grupo del Green, creo que tienen mañana a ratificarlo al juzgado, capaz que no van, y no la ratifican, y se solucionó, y el juez cierra, y otra cosa, ojalá sea así. Ahora, mientras eso no ocurra, yo me tengo que parejar con la realidad que me pasa, y lo que me pasa hoy es encontrarme en estos días con la desagradable cosa de levantarme a la mañana y ver en un diario que con mucho cariño y gracias que se puede denunciar esto, pero vos ves tu nombre así grande que dice, se denunciaron, que puedes ir preso. La verdad es una sensación realmente fuerte. En tanto, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Omar Plaini, también repudió el ataque del grupo Clarín a los periodistas. Omar Plaini, diputado nacional y miembro de la Comisión de Libertad de Expresión, dijo a la Radio Pública de Córdoba que la denuncia de Clarín contra los trabajadores de prensa es la impotencia de este grupo de posición dominante. Atacan a periodistas intachables como Roberto Caballero. Además, dijo que seguramente la comisión se convocará para tratar el tema en la Cámara de Diputados y como secretario de prensa de la CGT Azopardo, anticipó que esa central obrera orgánicamente manifestará su repudio al hecho. Que ve que se acerca el día donde ellos van a tener que desinvertir, hacer su desinversión, y no tienen intención de hacerlo. Justamente ellos, que se jactan de ser los primeros en el periodismo, atacan a periodistas intachables como Roberto Caballero, a quien le envío desde aquí toda mi solidaridad. Yo expreso mi repudio a esta actitud de este grupo y me solidarizo con cada una de los compañeros y las compañeras que están siendo agredidos en su libertad. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Organizaciones sociales, políticas y artistas apoyan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En instantes, en la Villa 20 del barrio de Villa Lugano, personalidades de la cultura y del periodismo deportivo van a participar de la actividad Fútbol por la Pluralidad de Voces. La actividad es organizada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y busca ser un espacio de difusión en apoyo a la aplicación integral de la Ley de Medios de la Democracia a partir del 7 de diciembre. El partido va a contar con vecinos y también con la transmisión por parte de una radio abierta de la zona llamada La Milagrosa. Entre otros, están presentes varios integrantes del equipo de transmisión del Fútbol para Todos, el dibujante Miguel Rep, y dirigentes de los clubes Independiente, Vélez, Deportivo Morón y Almagro, entre otros. En la actividad también van a participar dirigentes de la Comuna 8 y del espacio Unidos y Organizados. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Tránsito intenso en la ruta 8 y la ruta 9 hacia toda la zona de Gran Buenos Aires, desde Rosario, San Pedro y Bolívar. Recordemos que hay un operativo de seguridad vial de Gendarmería Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior, controlando alcoholemia, velocidad, seguro y verificación técnica al día. Por otra parte, toda la zona de la costa atlántica, 1050 vehículos por hora están regresando por la ruta 2, 11 y 56. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 20 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 61%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los directores, periodistas, locutores, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del Grupo Clarín a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Beiras y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo que no ceja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensen distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libre a todos los argentinos. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana más. Buenos días, nuestro compañero de tareas, Adalberto Flores, se tomó el fin de semana largo y me dejó encargado que les pasara yo este bonito tango. Qué organizado. Este tango absolutamente clásico, que hoy tiene una historia especial que voy a contar después. El día que me quieras, de Gardel y Lepera, por Carlitos, por supuesto. Y a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las carparas. Mirar que ella eres mía, y loca la cortara, se cortará de tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás tú quieres mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas en loja nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga furiosa, que verán tu querer en mi corazón. Es que el otro día se anunció que este maravilloso clásico de del francés Carlos Romualdo Gardés y del brasileño Alfredo Lepera, pero argentinos los dos, van a ser incorporados al Salón de la Fama de los Grammy en el 2013. Caramba. Junto con otras grandes composiciones. Cada tanto la organización de los Grammy incorpora clásicos. Ya tiene como 900 en ese catálogo de temas exquisitos. Y una cosa curiosa es que el otro día me enteré que este poema, El día que me quieras, fue adaptado por Lepera a partir de un texto del poeta Amado Nervo, que había escrito: El día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, escribió Nerva, y Lepera aprovechó estas imágenes y plasmó este tango que quedó para siempre. Ahora, Ula, perdón, a mí me encanta que pases el tango, digamos, que nos instruyas de esta manera, todo eso lo disfruto, pero ¿por qué tenés que venirte así raído, como si fueras a Alberto? ¿Por qué, qué tenés en el bolsillo? Discúlpame, porque ¿qué tengo una identificación con Alberto? ¿Qué? Media empanada tengo. Pero no es así, Ula, es un tipo de la cultura, qué sé yo, ¿no? Media empanada y que intenté comerla en el curso del programa, está muy seca. Alberto deja eso. No, Alberto le deja. No, le dejó la identificación, o sea, está identificado con Alberto, entonces. Exactamente. Trae empanada en los bolsillos y mira el saco. ¿Dónde se fue de fin de semana largo Alberto? No quiso decirlo. No quiso decirlo. Y tampoco con quién. ¿Con quién se fue tampoco? No, yo no voy a contar nada. Te aviso que lo sé. Pero vos lo sabés. Lo sé. Sí, bueno. Gracias, Uranioski. Comienza espacio publicitario. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Fiesta popular en Lanús, 24, 25 y 26 de noviembre, en la Plaza Ricardo Rojas, Bustamante y República del Líbano, Gerli Este. El sábado 24, desde las 18, Axel Milanés. Verás cómo se van cuando te llene de besos. Y el lunes 26, desde las 19, Guillermo Fernández. Primero hay que saber sufrir. Fiesta popular en Lanús, Plaza Ricardo Rojas, Bustamante y República del Líbano, Gerli Este. Invita, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona, claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. ¡Salud! Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Sí, 11 horas 15 minutos. Señor Pedro Brigger. Mucha información internacional. Ayer hubo un encuentro, en La Habana, otro de los encuentros entre el gobierno, los representantes del gobierno de Colombia y los representantes de la FARC para seguir negociando este acuerdo de paz. Algo muy interesante respecto de la actitud diferente que tienen los representantes del gobierno de Colombia en La Habana y los representantes de la FARC. Los representantes del gobierno no hablan prácticamente con la prensa, los de la FARC sí. Se la pasan dando entrevistas. Y claro, esto tiene que ver con mucho tiempo de clandestinidad, dificultad de sus principales dirigentes de aparecer públicamente. Ayer, por ejemplo, el diario El País reproduce una entrevista hecha por un holandés a la holandesa que participa de las negociaciones, que se incorporó a la FARC hace 10 años y que aparece con el nombre Alexandra, que no es su nombre verdadero, pero ella aparece permanentemente así. Yo no recuerdo una entrevista de Alexandra a algún medio de comunicación. Entonces, es una oportunidad, por supuesto, para hablar. No la desaprovechan, es parte de una estrategia. El otro gran tema, en lo profundidad, tiene que ver cómo se continúa con las negociaciones. El primer tema, lo dijimos, iba a ser la cuestión de las tierras, la cuestión agraria. Lo están discutiendo. Recordemos que el gobierno de Juan Manuel Santos lo que quiere es que la FARC se disuelva. Punto. Y que la FARC, más allá del debate que pueda haber alrededor de lo que es, fue o era la FARC plantea temas sociales. Entonces quieren discutir otras cosas que el gobierno no quiere demasiado. Con temas educativos. Claro, quieren meter todo, quieren hablar de reforma social. Y de hecho, ellos querían que se incorporen a las mesas de negociaciones movimientos sociales. Lo están logrando. Van a haber reuniones en el mes de diciembre en Colombia de organizaciones sociales que le trasladarán a la mesa de negociaciones en La Habana propuestas. El gobierno lo quería hacer por internet. Claro. La FARC decía, no, esto hay que hacerlo convocando a los movimientos sociales. Esto es parte de una pulseada, ¿no? Lo mismo que aparecer públicamente. ¿Quién lleva la iniciativa política en esta pulseada y en esta negociación? Lo mismo con el cese de fuego que habíamos mencionado. La FARC de manera unilateral dice cese de fuego. El gobierno dice no. Esto es parte de una pulseada. Por ahora, continúan negociando, que vendría a ser lo positivo. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Porque me imagino que habrás seguido durante tu vida de trabajo la situación de la FARC, los atentados, el financiamiento, las relaciones con los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Yo pensaba, cuando hay una etapa de esta naturaleza, ¿te parece que de alguna manera se está terminando con un proceso ideológico revolucionario o se está empezando un proceso ideológico revolucionario? Quiero decir, si la FARC tiene las posibilidades de dialogar con el gobierno, una reforma agraria o una reforma educativa, ¿el proyecto revolucionario de la FARC no tiene algún tipo de incidencia finalmente en la realidad? Uno podría decir que sí, pero no era el objetivo manifiesto de la FARC. El objetivo manifiesto de la FARC era una revolución, no algunos cambios llevados adelante por un gobierno con el cual no están de acuerdo. Sí. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. El objetivo era tomar el poder, por lo menos desde los principios ideológicos de la FARC, tomar el poder, eliminar el capitalismo. Sí. Estas reformas se pueden hacer dentro del marco del capitalismo, sin una revolución. Vos podés llevar adelante una reforma agraria sin una revolución socialista. De hecho, la reforma agraria no es ni siquiera como consigna, una consigna socialista por sí misma, una revolución en el campo. Pero este es un proceso novedoso, por lo tanto creo que es difícil responder. Las FARC se tienen que adecuar a una nueva situación y también el gobierno se tiene que adecuar a una nueva situación de negociar con una organización guerrillera, la cual han calificado de la peor manera, claro. Durante décadas, y que Uribe sigue calificando. Un último comentario, sí. Salto al Medio Oriente, sabe. Consecuencia... Qué avión rápido es. ¿Viste? Consecuencia de la ofensiva militar que llevó adelante el ejército de Israel sobre la franja de Gaza. Hoy, a la mañana, Ehud Barak, ministro de Defensa, quien fuera primer ministro en el pasado, anunció su retiro de la política. Y uno no puede desligarlo de lo que pasó esta semana. El gobierno de Netanyahu está siendo muy criticado por la derecha israelí de que no ha llevado adelante una ofensiva final en la franja de Gaza. En otras palabras, borrar la franja de Gaza del mapa prácticamente. Y Netanyahu decidió negociar. Barak fue artífice de esa negociación, o fue parte de esa negociación. Tiene una pequeña formación política en el Parlamento. Las encuestas dicen que le va a ir muy mal en las próximas elecciones. La prensa israelí dice se retira antes de que le vaya muy mal. Consecuencia directa política de lo que pasó esos 8 días de enfrentamiento entre el Estado israelí y Hamas. Muchas gracias. Pedro Brigger. Y salí, llévalo. Sí, 11 horas 20 minutos. De Mian Verdúa, ¿cómo andas, viejo? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan, colegas? Todo en orden, che, por ahora. Bueno, tuvimos fin de semana movidito. Vamos a ponerle, movidito. Podemos titularlo así como la oposición comienza a tratar de calentar motores, mirando hacia el 2013. Vamos a hacer un recorrido por quienes estuvieron en eso. El sábado, el Frente Amplio Progresista hizo un acto en Costa Salguero. Consagraron ahí por fin a Hermes Wiener como presidente del Frente. Hablaron varios dirigentes, Claudio Lozano, Luis Juez, por supuesto, Wiener también. Yo me quedaría ahí, sobre todo pensando en el 8N, los reclamos hacia la oposición, de una oposición más consistente, con alianzas un poquito más amplias, que puedan canalizar algunos sectores que se oponen al gobierno. Me quedaría con el discurso de Margarita Stolbizer, que yo creo que es contrario a esa expectativa de alguna gente del 8N, porque dijo, así como el gobierno legitima su lugar de mayoría y demás, nosotros, el Frente Amplio Progresista, tenemos que legitimar que fuimos segundos. Yo diría que esta es una señal esencialmente para los radicales, que son quienes podrían negociar algún espacio, y particularmente para los radicales de la provincia de Buenos Aires, que es donde compite Margarita Stolbizer. En definitiva, les está diciendo, si ustedes quieren hablar conmigo, yo voy primero, ustedes tienen que ir atrás. Nosotros salimos segundos, metimos el senador por la minoría en la última elección, y tienen que venir ustedes atrás. Se conecta además con un mensaje que salió de la convención radical, a pesar de que se agarraron a piñas y qué sé yo. Bueno, cosa golda ahí, sí, ¿no? Sí, sí, ahí se agarraron fuerte, pero finalmente eligieron a Elisa Puy. Y de ahí salió un comunicado donde la convención radical dice que tiene que buscar alianzas, que el partido debería buscar alianzas con fuerzas políticas afines. Este mensaje de Stolbizer, creo yo, en principio para mí va en contra de la posibilidad de una alianza con el radicalismo, a menos que el radicalismo acepte ir atrás de Margarita en la provincia de Buenos Aires, cosa difícil. Otro que también estuvo ahí dando vueltas el fin de semana es Alberto Fernández. Estuvo paseando por Palermo, por Belgrano, con una mesita. Alberto, se largó. Tiene una apuesta complicada. No es fácil encontrar muchos casos en la Argentina que vos tengas un tipo que se hizo como operador político en política y de repente se transforme en un ganador de elecciones. No hay demasiados ejemplos de eso. Y Alberto Fernández, su carrera es más de operador, de armador, de funcionario, que de ganador de elecciones. Yo no sé, sí fue la última vez que estuvo en una lista, pero no estoy tan seguro de que haya sido la única. Fue cuando estuvo en la lista para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, detrás de la fórmula Domingo Cavallo y Gustavo Vélez en las elecciones que le ganó Aníbal Ibarra, ¿te acordás? Ha recorrido un largo camino. Ha recorrido y cambiado por varios lugares. Además, ¿te acordás? Porque esa elección fue famosa por cómo se puso Cavallo el día de la elección, porque Ibarra quedó muy cerca del 50%, creo que sacó 48,5, una cosa así, y Cavallo, durante la primera media hora, después de conocerse el resultado, quería ir a balotaje y decía, ¿cómo no lo voy a derrotar a Ibarra, un inútil? Bueno, lo insultó de arriba abajo. Se calmó, lo hicieron reflexionar y se bajó del balotaje. En esa oportunidad Alberto Fernández estaba en la lista y de hecho entró. Entró a la legislatura porteña, asumió un tiempo después. A Cavallo. A Cavallo, así es. Ahora es como la presentación ya más, diría yo, en la calle de su partido político que se llama PARTE, Partido del Trabajo y la Igualdad, una cosa así, o la Equidad, perdón, PARTE, que en realidad lo escribió en el mes de mayo, este partido político, se ha reunido con algunos radicales de segunda línea, se ha reunido con Silvia Vázquez, todo el mundo sabe que Alberto Fernández está, digamos, en la mesa cercana de Daniel Scioli. Esta es una jugada de él, yo personalmente creo que es tratar de hacer algo para negociar antes de las primarias algún otro espacio, porque le creo que inclusive para Alberto Fernández puede ser difícil conseguir incluso el 1,5% que eligen las primarias para poder competir después en la general. Ya. Pero bueno, será algo del tipo, quiere ser senador por capital, vamos a ver a dónde llega. Otros que están más o menos en la misma son los peronistas disidentes, o peronistas disidentes que quedan, porque son pocos. El diputado mendocino Enrique Tomás también lanzó Confederación Plural en Mendoza. Ahora vamos a acordar algún antecedente de Tomás que tiene que ver con la ley de medios. Sí, fue el famoso, el que presentó el recurso en un tribunal en Mendoza declarando la inconstitucionalidad de la ley de medios en su totalidad y quedó frenada durante un tiempo largo, ¿no? Totalmente. Él fue, el primero. Sí. La primer cautelar que hubo contra la ley de medios fue Enrique Tomás. No, lo curioso es que el chabón la había discutido. El tipo había participado en la discusión en el Congreso, etcétera, etcétera. Como no le gustó el resultado, fue hizo una denuncia judicial. Digamos. Que fue lo que la Corte le dijo más o menos a mediados del 2010. Le dijo eso, usted no puede, y se le cayó la cautelar. Bueno, lanzó su espacio en Mendoza y el martes mañana van a tener una cena con Claudia Rucci, Francisco de Narváez, Jerónimo Momo Venegas, Pepe Scioli, Carlos Ulanowski. Para presentarse ahí. A mí me invitaron a Cannes, así que no puedo, puedo bajar de Cannes a dónde era. A reunirse con... No, los peronistas disidentes. Enrique Tomás, no. No lo veo. Se presentan ahí, vamos a ver qué hacen, vamos a ver hacia dónde van. Quieren convocar particularmente al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Lo tienen como el lugar para tratar de que de la Sota también haga pie ahí. Adolfo Rodríguez A, Alberto Rodríguez A. Veremos qué pasa. Conclusión, yo le diría, es lo siguiente. La oposición tiene dos caminos para el 2013. O tratar de aglutinarse un poco más y presentar un poco este reclamo que se expresó en el 8N de un espacio más sólido en términos de volumen político y demás, o volver a la cuestión fragmentada, que cada uno acumule por su lado y después tratar de negociar para el 2015. Por ahora, lo veo más esto segundo. Creo que van a ir todos separados, cada uno tratará de juntar lo que pueda y negociar después. Mañana más. Algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. La libertad de expresión vale siempre y cuando opines lo mismo que opino yo, sería para esta gente de Clarín. Lo que también me crea un conflicto es cómo se puede defender la verdad trabajando en un medio que no defiende la verdad. Eso también es medio complicado. Claudio de Villa Crespo. Estos dos mensajes que llegaron recién tienen que ver con el tango que pasó Carlos hace un rato. Primero Matilde, que opina que ella cree que Adalberto está secuestrado por Magallanes. Y después Laura dice, le dice a Carlos que hay una versión preciosa que cantan juntos, gracias a la tecnología, aclara, Nacha Guevara y Carlos Gardel. Mira qué bueno. Dice, creo que está en los LP Los Patitos Feos. Yo, a mí me impresionó, ¿no? Porque yo sabía que era más grande de lo que parecía Nacha Guevara, pero tanto me impresionó. Un auténtico Brianza. La cirugía puede hacer esas cosas. Buenos días, Lucho y equipo. Mi nombre es Beatriz. Toda mi solidaridad con Sandra Russo, Norberto Caballero y Javier Vicente. Y todo mi amor también, porque gente de trabajo que nunca los he visto agredir verbalmente, ¿no? Cosa que hacen todos con la presidenta, que es la máxima representante y ni siquiera una sanción tiene. No, realmente, eso, no sé cuál es el móvil, ¿no? Pero es exagerado lo que van a hacer con esta gente. Y para los que insistentemente preguntan a través del Facebook el modo de adherir para solidarizarse con los periodistas, les reiteramos el correo electrónico, que es solicitada 2611 en número arroba gmail.com. Además, esto ya lo publicamos en el muro de Mañana Más aquí en el Facebook. Repetimos, solicitada 2611 en número arroba gmail.com. Con respecto a lo que dijo una de las últimas oyentes referido a los insultos a la presidenta, se derogó la figura del desacato, ¿no? Y en esto también tuvo que ver el CELS, que es la institución que va a defender a estos periodistas denunciados. Con respecto a lo que dijo el otro oyente anterior, es muy larga la explicación acerca de cómo se puede defender la verdad en un medio que no la defiende. Creo que es un poco ingenuo pensar que todos los empleados del Grupo Clarín piensan igual. Me gustaría extender la respuesta. Invito a que me contacte a través de Facebook, si es que lo tiene. Mi nombre es Miriam Lewy, me puede encontrar ahí. Tengo argumentos, yo creo que todos los grupos tienen, dueños de medios tienen sus intereses, me pregunto si estaría bien trabajar para DAD, para La Nación, si estaría bien trabajar para Telefónica. En este momento el conflicto se da con el Grupo Clarín. El Grupo Clarín no está obedeciendo la ley que fue votada en el Congreso y yo abiertamente digo, no estoy de acuerdo. Tengo más argumentos para el oyente, ¿eh? Y gentilmente lo convoco a continuar el debate por Facebook. 11 horas 31 minutos, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, la humedad 61%, cielo nublado. Gabriel Mariotto calificó la denuncia de Clarín a periodistas como absurda, intempestiva y autoritaria. El vicegobernador bonaerense aseguró que esa acción habla a las claras del concepto que tiene el multimedios de la democracia y la libertad de expresión. Afirmó que esa acción judicial transgrede los dictámenes internacionales de libertad de expresión y la legislación argentina. Por su parte, la periodista Sandra Russo descalificó la denuncia en su contra. Me llaman la atención, es la enorme desconexión que hay entre el delito que se nos atribuye y las citas nuestras que aparecen en la querella, donde no hay absolutamente nada. Son alusiones a que se cumpla la ley de medios, y en mi caso era un análisis de la violencia que había ocurrido el 23 de septiembre y que la mayor parte de los medios hegemónicos había invisibilizado, diciendo que había sido una jornada pacífica cuando les habían pegado a los noteros de 678 de Duro de Domar, les pegaron a los de Telam un día después, a los de Crónica, en Malvinas Argentinas, digamos, fueron días donde hubo mucha violencia contra periodistas y eso estaba totalmente invisibilizado y yo me estaba refiriendo a eso. Adecua aseguró que cada decisión de Mauricio Macri es un perjuicio para la gente. La Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios criticó la decisión del jefe de gobierno de propiciar un impuestazo para hacerse cargo de los subtes. Subrayó que es muy fácil hacerse cargo de un servicio y que lo paguen los habitantes de la ciudad. internacionales. Cayó el proceso independentista en Cataluña. Los nacionalistas catalanos de Convergencia no lograron la mayoría absoluta. Daniel Reventós, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, afirmó que hubo un castigo a esa iniciativa. Yo creo que hay un análisis de la prensa internacional que se parece mucho a la catalana. La única que discrepa es la española, ¿no? La idea general es de que ha habido un castigo hacia la independencia y eso creo que no sería acertado si miramos los resultados. Lo que ha sido, en todo caso, ha sido un castigo al presidente del gobierno de la Generalitat y en parte a la política social que ha venido practicando hasta ahora. El partido de Artur Mas ha sacado 50 diputados, es decir, mucho más del doble que el segundo partido, que en este caso es Esquerra Republicana, que ha sacado 21. Entonces, en cuanto a partidos que están a favor, no de la independencia, sino al menos del derecho a decidir o el derecho a autodeterminación, hay una grandísima mayoría en el Parlamento de Cataluña actualmente. El tiempo. Temperatura 20 grados 7 décimas, la humedad de 61%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 11 horas 35 minutos, Brienza, querido. Bueno, este fin de semana hubo algunas noticias y novedades respecto del movimiento organizado, porque hubo declaraciones, más que nada. No hay nada concreto, pero sí esas moviditas que tanto le gustan a los diarios informar sobre los supuestos encuentros entre la CGT moyanista y la CGT oficial, porque hace unos pocos días el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que los reclamos de Moyano son justos, que no son un capricho y que él prevé la posibilidad de que se sienten a negociar las dos CGT y se pueda llegar a una unidad del movimiento obrero, que es lo que la mayoría de los trabajadores, sobre todo de los gremios, cree que debe ser posible y debe ser deseable para la Argentina. Y Hugo Moyano salió a contestarle a Gerardo Martínez diciendo que es posible un encuentro con los líderes de la CGT, que él no tiene ningún problema, pero que ve muy difícil la posibilidad de que se unifiquen las dos CGT. Esto lo que quiere decir concretamente es que se sentaría a debatir, a charlar, a tener una estrategia conjunta o disjunta con Antonio Caló, que es el titular de la CGT y el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, pero en concreto yo creo que a lo sumo se juntarán a discutir un ratito, a debatir un rato, a olerse, a contar porotos, y no va a pasar más de allí. Hay en este momento una diferencia fundamental entre lo que es el espacio de los gordos, que está pensado por Gerardo Martínez, y otro grupo importante de gremios, digo importante porque tienen un carácter claramente kirchnerista, que es el del Movimiento de Acción Sindical Argentina, que está más Hugo Yasky de la CTA, que están teniendo reuniones para buscar una interlocución directa con la Presidenta de la Nación y al mismo tiempo construir un espacio de poder alternativo a las otras dos sectores del movimiento organizado. Concretamente están liderados por Díaz Arola, que es de Foetra, por Hugo Yasky de la CTA, por otros gremios como Molineros, como Asociación de Personal Aeronáutico, como Docentes, y esos grupos están pensando en hacer un contrapoder y un contrapeso y hacer algo similar a lo que se conoce como, o que se podría llamar, un sindicalismo más ligado al kirchnerismo, más allegado al kirchnerismo. O sea, que pensaba una hipótesis cuando lo escuchaba a Caló hablar la semana pasada en una conferencia de prensa, que era raro, viste, verlo a Caló hablando en una conferencia de prensa, porque en general él tiene, desde que está a cargo de la CGT, cierta distancia respecto de los medios de comunicación, etcétera, pero sí marcó algo muy claramente diciendo, bueno, Moyano quiere tener un partido político, no quiere ser un representante sindical. Eso, esa fue la marca, yo creo que más importante. Y en relación a esta posibilidad que está apareciendo, a este coqueteo que está apareciendo, pensaba también si no es que Moyano está empezando a contar con esa CGT como la posibilidad de un aval político frente a lo que es su candidatura, digamos, a presidente de aquí al 2015. ¿Ves esa posibilidad o te parece como una locura, digamos, irreconciliable? No, a ver, la idea del Partido Laborista inglés clásico, es decir, el partido de trabajadores con los gremios como fundamental soporte, pero además como fundamental lugar de donde salen los dirigentes políticos, es una vieja idea en la Argentina. Yo creo que es muy difícil hacerla porque hay sectores de la CGT, amplios sectores de la CGT, que no quieren enfrentarse con el gobierno nacional y que no van a abrevar en la posibilidad de un partido laborista o un partido de los trabajadores con Hugo Moyano a la cabeza, ¿no? ¿Cómo le va al partido laborista en Inglaterra, por ejemplo? Es el partido mayoritario que pelea en un sistema bipartidista con el Partido Conservador. Pero el lugar que ocupa el Partido Laborista inglés en Argentina lo tiene el peronismo, tiene una lógica similar, nada más que tiene, además del movimiento obrero, otras ramas, como eran en el primer momento, la rama política, la rama femenina, la rama de la juventud. Esa fue la diferencia de construcciones entre el laborismo inglés y el peronismo. La diferencia es que hoy el laborismo inglés se convirtió más en un partido de profesionales que en un partido profesional, de políticos profesionales, más que no continúa teniendo ese fuerte discurso obrerista, ese fuerte discurso de clase que tuvo en los mediados de la década del 20, del siglo 20, ¿no? Gracias, Brinza, No, gracias a ustedes. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 11:40, Ula. Lucho, entre 2011 y 2012 se estrenaron más de 20 nuevas ficciones de esas surgidas de los concursos del Inca y del Ministerio de Planificación para la televisión digital abierta y terrestre. ¿Cuántas? Más de 20. No. Sí, más de 20. Ahora, de no haber existido estos concursos que enriquecieron las programaciones de América, de Canal 9, la televisión pública, Telefe, con nombres como Los Sónicos, Proyecto Aluvión, El Paraíso, 23 Pares, Babylon, Memorias de una Muchacha Peronista, ahora mismo están dando La Viuda de Rafael. Creo que no se hubieran concretado logros tan notables como los que acaba de conseguir TV por la Inclusión en Nueva York, en los Emmy. Y entonces, digo, llego a la conclusión de que no están debidamente valorizados estos concursos, ¿no? Es como que en algún punto son cosas para llenar espacio, nada más, ¿no? Y la verdad que no es así, porque le han dado laburo, le han dado trabajo a un montón de gente, actores, guionistas, productores. Bueno, sin embargo, los mismos realizadores o beneficiarios de estos concursos se quejan. ¿De qué se quejan? Se quejan de que faltaron estrategias de promoción y prensa en la mayoría de los canales. Dicen, comparen la cantidad de páginas que tuvo un programa como La Dueña con alguno de estos programas premiados, ¿no? Los canales, dice, solo consienten en ceder el espacio. Y parece que los concursos del Inca no prevén un capítulo para gastos promocionales. Y eso realmente sería una cosa muy importante. Y también se preguntan, ¿por qué no para estas series un camino de difusión similar al que tuvieron las películas sobre Belgrano y San Martín, que se dieron en muchos lugares públicos, se dieron en plazas, etcétera, en colegios, exhibición en concentraciones masivas, etcétera? Igual reconocen que fue muy interesante, es muy interesante la circulación por internet de estos productos. Y lo mejor es que abrieron el juego a nuevos actores de producción, realización, a temáticas diferentes. Dieron muchísimo, muchísimo trabajo. Y también otra cosa que se sugiere es que tengan chance de continuidad.

Hubo un episodio preocupante, y no es el primero, en la guardia de un hospital. Esta vez en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Había habido un accidente de tránsito, un remisero había atropellado y matado, porque llegó muerto, a un chico que iba en una motocicleta. Demoraron en informarle a la familia que lo acompañaba que el chico estaba muerto como una hora. Parece que también hubo mucha demora en la llegada de la ambulancia. Después, y esto también pudo haber contribuido a la irritabilidad de los familiares, los médicos protegieron al remisero que tuvo que ser intervenido y que alegaba que había excedido el límite de velocidad porque un grupo de personas lo estaba persiguiendo para robarle. Desde ATE, desde el sindicato, dicen que desde el Ministerio de Salud mostraron buena predisposición para reparar la situación, pero que esta es una realidad de casi todos los fines de semana en los hospitales públicos de la provincia. Esto no es un hecho de inseguridad. De todas maneras, los trabajadores de la salud lo que quieren es que haya policía permanente en el lugar y no esporádicamente, se quejan de que la agencia de seguridad privada solamente opera como control de ingreso, lo cual es lógico. No están entrenados para manejar situaciones conflictivas de esta manera. Entonces, los trabajadores de la salud reclaman trabajar tranquilos. Dicen que si esto no se repara, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Lucho murió a los 81 años de cirrosis hepática que culminó con un cáncer. Larry Hagman, el personaje J.R. Ewing de la serie Dallas. El malo. Sí, el malísimo. Malísimo. Bueno, ha muerto el malo. Y hoy, lunes 26, aparece la primera novela del periodista Camilo Sánchez, La viuda de los Van Gogh. Los Van Gogh, los hermanos, mueren con apenas 6 meses de diferencia. En julio de 1890 se suicida Vincent y en enero de 1891, tras una lenta agonía, muere Theo. Y es entonces que Johanna Van Gogh Bonheur, la viuda de Theo, empieza a frecuentar la correspondencia de los hermanos. Ahí, a partir de eso, nace la primera novela de Camilo Sánchez, que hoy presenta Edasa. Se cierra esta noche la 17ª fecha del torneo inicial Eva Perón. Se van a jugar 2 partidos a las 19:15, Quilmes frente a Arsenal de Sarandí. El cervecero está involucrado en la zona de descenso. De hecho, hoy ocupa uno de los puestos de los equipos que estarían perdiendo la categoría junto a Independiente y a Unión. Sucede que Quilmes divide por la temporada actual por la que se está jugando y en caso de ganar podrá escapar de esa zona. El otro partido que va a tener la jornada de Primera División, el último, es otro equipo involucrado en esta pelea, en engrosar el promedio y salir de la zona de descenso, que es Atlético de Rafaela, que estará jugando frente al oscilante Colón de Santa Fe. Declaraciones fuertes hizo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien dijo en referencia a las supuestas declaraciones o a la postura de Daniel Scioli de hablar de su candidatura. Dijo: hay que vencer el ego personal y construir en conjunto, con banda o sin banda, la presidenta seguirá conduciendo, le dijo Gabriel Mariotto a Daniel Scioli. Cuando llegue el momento, la presidenta va a dar los lineamientos de cómo continúa el modelo. No es momento para encapricharse con lugares a ocupar. Este es un proyecto político en conjunto y a veces los dirigentes nos encaprichamos con algunos posicionamientos. Duro, Gabriel Mariotto. La comisión interna de Canal 13 emitió un comunicado. Dice: los trabajadores de prensa de Canal 13 y TN rechazamos la denuncia penal por instigación a la violencia que el grupo Clarín presentó contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Rusa, Javier Vicente y otras personas, instituciones y organizaciones por opinar a favor de la aplicación de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. Los trabajadores de prensa repudiamos todo intento de criminalización de la libertad de expresión y de conciencia. Los de Primera División no van a ser los únicos partidos que se jueguen. Esta tarde también va a haber actividad en la Primera B Nacional por la 17ª fecha. Empiezan a jugar desde la 17 Almirante Brown frente a Nueva Chicago. También va a jugar Huracán. Se presenta desde la 17, enfrenta a Crucero del Norte de Misiones en condición de visitante. Y el otro partido que va a tener el cierre de la 16ª fecha del torneo inicial es el que va a jugar Rosario Central como visitante de Aldo Civi. Empieza a las 5. Chau. Se fue a la disco de nuevo. Bueno, hoy hay actividad doble acá en el auditorio de Radio Nacional a las 6, a las 4 de la tarde, hora 16, en Radio Nacional Folclórica. Presenta el Festival de Chamamé con transmisión de la 98.7. Y también a las 7 de la tarde está la grabación del programa Música para Comenzar con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Allí estará presentándose la cantante Tormenta. Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Linda frase. ¿Y esto? Luego recibe lo que da. Obvio. Nada es más simple. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Qué linda canción de Drexler, ¿eh? Tira unas frases a mí, el chavo, me encanta. Qué lindo Fernando Ponte, ¿eh? El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Gracias, Miral Lewin. Nada es más simple. Gracias a usted. No hay. Gracias, Carlos Ulanowski. Gracias a vos, Lucho. Todo se transforma. Todo se transforma. Gracias, Hernán Brienza, que está transformado, Brienza, porque el tipo se quedó durmiendo.